Ya, estamos completamente al aire por la señal de Radio Curruf, www.curruf.org. Estas son las segundas jornadas de, bueno, valga la redundancia, la jornada de cooperativismo y autogestión del Biobío. Estamos en la sesión de la tarde, donde vamos a compartir experiencias de autogestión. Tenemos a mi lado a Gloria González. Gloria es artesana. Bienvenida. Gracias. Artesana y orfebre, nos va a contar su experiencia como ex integrante del colectivo Manos del Biobío, pero en específico hoy como miembro de la Asamblea Gremial de Artesanos Creadores del Biobío y de además del colectivo Orfebrería del Biobío. A continuación, después de su experiencia, tenemos a 5 integrantes también de la Cooperativa de Trabajo Coenergía. Está con nosotros Pablo, Mane, Seba, Eduardo y Willy, a los que también le damos la cordial bienvenida al mundo online. Bueno, y para como los radio internautas sería como la palabra. Bueno, en tu calidad de representante, Gloria, y de artesana, queremos que compartas con todos nosotros y nosotras todo este proceso. Con sus desafíos, sus aprendizajes, sus errores principalmente. En este proceso asociativo, tú como ex integrante de Manos del Biobío y como actual miembro de esta asociación gremial, entre otros. Sus sueños, proyecciones también. Bueno, gracias por la invitación. Feliz de poder colaborar con un grano de arena a lo que ustedes tengan como sueño. Bueno, sueño colectivo, porque siempre somos todos los que queremos hacer cosas y solamente en conjunto podríamos lograrlo. Como experiencia, la más antigua es la de Manos del Biobío. No sé si todos la conocieron o escucharon de ella, pero fue una tienda muy pituca que hubo bajo el Hotel Araucano, en la Galería Internacional, en la planta baja. Esta tienda surgió bajo el alero de la Fundación Trabajo para un Hermano, que aún existe. Duró exitosamente mucho tiempo, albergó artesanos y productores de distintas índoles de la zona que necesitaban un lugar donde vender sus productos, porque es el problema de mucha gente que hace cosas pero no tiene dónde venderlas. Y fue exitosa mientras duró el apadrinamiento, se podría decir, que tuvo de la Fundación Trabajo para un Hermano, porque ellos lo que hacían era bajar el IVA. Como fundación, ellos podían rebajar el IVA de la tienda. Y es ahí donde surge el problema del trabajo en equipo cuando no todos los grupos quieren o por decisión no están formalizados. Una tienda en donde se paga un arriendo carísimo, que llegamos a pagar 1.200.000 pesos, los costos de la mantención eran altos. Entonces, una vez que la Fundación Trabajo para un Hermano quiso hacer que estos niños volaran solos, no les dio el cuero, porque la tienda era cara, no todos tenían factura para ir cubriendo los IVA, y se fue arrastrando una deuda que con el paso del tiempo llegó a ahogarlo. Fue exitosa, pero no totalmente, porque terminó cerrándose la tienda. Se trató de mantener vivo un poco en otro lugar, pero fuera del área céntrico es difícil llegar a suficiente público para mantener abierta una tienda. La tienda funcionaba con trabajo de distinto tipo, se dejaban a concesión y mensualmente se pagaban directo en las cuentas o se dejaban cheques en la tienda y se retiraban. Había una administración, había un directorio, distintas comisiones, etcétera. Pero lo que nos comió, digo yo, fue el IVA. Algo que a muchos les pasa porque hoy en día el mercado es así. Bueno, el trabajo en equipo en forma humana era bueno. De hecho, de ahí salieron lo que hoy en día es el colectivo de orfebrería del Biobío. Somos 6 orfebres. La idea fundamental era tener una tienda donde comercializar los productos y veíamos que había una necesidad en Concepción de reparación de joyas. Nosotros somos todos orfebres desde la fundición de la plata, lapidamos la piedra, etcétera. Y tenemos el servicio de hacer productos exclusivos y de hacer reparaciones, cosa que en Concepción no existe mucho. Hay algunos artesanos que pagan espacio por sus vitrinas y hay dos socios fundadores, que son María Isabel Puga, Pablo Muñoz, y yo tengo una beca, porque soy la pareja de Pablo. Bueno, después de ese arreglín, sigue funcionando muy bien la tienda. No, igual todos tenemos alguna función que cumplir. Yo atiendo los sábados, hoy día por eso no viene en la mañana. Y hemos tenido suerte porque en realidad encontramos una tienda pequeña en la misma galería donde estaba Manos del Bío Bío. Y ahí se ha hecho como habitual tener entre joyería y ahora últimamente la moda de las uñas pintadas. Entonces es un círculo de mucha mujer y personas que andan buscando nuestro tipo de trabajo. Gracias a Dios nos ha ido bien. Tenemos el apoyo también de Andrea, que es nuestra diseñadora gráfica. Trabaja en Facebook, en la página, etc. Bueno, yo creo que lo que nos hace estar exitosos, porque nuestras ventas son buenas mensualmente. Bien, o sea, trabajamos. Lo bueno yo creo que son los horarios. Porque como somos seis, hay dos que pagan vitrina, pero los otros hacemos turno. Lunes y miércoles atiende María Isabel, martes y jueves Pablo, el viernes Vania y el sábado yo. Entonces esto te permite seguir en el taller, seguir trabajando y tener una vida que queremos, o sea, no con un yugo, no con un jefe que te mande, produciendo, haciendo lo que a ti te gusta y siendo responsable con los turnos y con las cosas que tienes que hacer. Y con la confianza, que es lo más importante que nosotros tenemos, es que esté quien esté en la tienda, se ofrecen los productos de todos. Yo creo que eso es fundamental para que la cooperatividad resulte. Tener la confianza en tu compañero que, aunque tú no estés, no te va a cagar con el negocio ofreciendo solo los productos de él o diciendo que el tuyo está malo, que mejor lleve el tuyo. Esas cuestiones no se hacen. Simplemente la chuecura en los trabajos no sirve. Y diciendo las cosas claras. O sea, la confianza de que si tú vayas a tener una diferencia de opinión con una persona, voy a poder conversarla y no por eso te vaya a pelear y te vaya a mandar a cambiar. Hay que tener claro de que somos personas maduras y exponer lo malo también. Las cosas malas hay que tomarlas en cuenta, ver y resolverlas. Eso. Y también soy parte de la Asociación Gremial de Artesanos Creadores del Bío Bío. Esta asociación gremial se fundó hace 2 años. Y netamente es por la necesidad que tienen los artesanos de tener lugares dignos donde vender y no estar pagando a intermediarios. Porque hay lugares donde vender, pero te cobran un ojo pegado con el otro. Al final, muchos terminan comprando y vendiendo para ganar algo de plata. Y esa no es la idea de nosotros. La idea de nosotros es de seguir siendo artesanos, pero artesanos que tengan ganas de crear, y eso te lo da el tiempo, tener tiempo para poder hacer tus cosas. La asociación gremial tiene un representante a nivel zona sur, que es Pablo, que viaja cada 2 meses a Santiago a juntarse con la Plataforma Nacional de Artesanos, que está trabajando paralelo con el Consejo de la Cultura, en pos de una ley de fomento y protección a la artesanía. Y es una cuestión bastante estancada, te diré, para mi gusto. Si se logran hacer cosas, después viene otro gobierno y te cambian el ministro, o está el ministro de 5 días y te lo sacan, y volví atrás. Pero algo se está haciendo porque por lo menos está viva la voz de los artesanos, que estamos complejos. El artesano no tiene jubilación, si no cotizáis, cagaste, no tenéis médico, etcétera, todo lo que se conlleva al ser independiente. Las municipalidades tampoco tienen los conceptos claros de qué es lo que son artesanos y otros comerciantes, entonces inventan ferias diciéndole feria artesanal y no tienen nada de artesanal. Métale cuchuflis bañado en chocolate. Venden de todo menos artesanía. Y los oficios, porque también la gente, como ya ve que no se venden tanto, se están perdiendo los oficios. Ya no hay gente que haga las cosas que se hacían antiguamente, en cuero, en greda. Y esas cosas hay que rescatarlas, pues hay que saber mantenerlas vivas, porque son nuestras raíces. Y hoy día la industria está arrasando, por ejemplo, ya no se hacen los teñidos de lana con tintes naturales, porque se ve más lindo en internet, los llamativos, los flúor. Y esas cosas también nos cagan. Vamos perdiendo el valor a lo que se hace con las manos. Gloria. La tecnología. Bueno, Gloria, como te decía, entre risas, en el fondo, como la situación los ha llevado a organizarse de esta forma, sí. Como esta búsqueda y alcance de derechos. Tú mencionabas como este trabajo con esta ley, en el caso con al alero del Consejo de, bueno, y actual Ministerio de la Cultura, sí. Pero ¿cómo funcionan como en el día a día? Porque decías que había como una rotación para atender la tienda, pero esta distribución de actividades tiene que ver con qué, con que alguno es mejor o para alguna cosa, con los intereses que tienen, si hay alguno que quisiera estudiar o formarse, ¿cómo se organizan en eso en específico? Mira, yo creo que todos quisieran estar en su casa haciendo cosas o en sus talleres, pero el área de lo que es vender hay que hacerlo, sí o sí. Y hay que dedicarle tiempo a las ventas, hay que dedicarle el tiempo a atender al cliente, a ver lo que necesitan, y por eso se divide el tiempo de la semana en los mejores días que te acomode. Pero no sé, nuestro sueño es hacer a lo mejor exposiciones con piezas exclusivas, levantar la artesanía, no la artesanía esa que... Mira, el Consejo de la Cultura, para mi gusto, ha visto siempre la artesanía como la hermana pobre del arte. No está como el teatro, la danza, la música. El artesano es artesano nomás, lo miran como, ¡ay, la cola del gato! Y nosotros podemos hacer exposiciones de buen nivel. Mi compañero junto a otra colega postularon un proyecto del rescate de la Piedra Cruz, y se hizo una exposición que ha estado en varios lugares, ha sido destacada, ha sido bonita, y yo creo que todos podemos llegar a ese nivel, a levantar la artesanía, ponerla en un buen nivel. Y no sé, a veces la gente mira al alambrista que está en la calle y lo mira a huevo. Tú ponías a esa misma persona trabajando en una tienda en el mall y te digo que pucha, que lo halago y el cuaderno se llena de felicitaciones. Hay que cambiar la mirada de las personas, hay que poco menos enseñarles qué es lo que está pasando. La gente, nosotros como asociación gremial, hemos estado en la calle vendiendo con toldos y mesas. Y pasa la gente por aquí y por allá, qué bonito ya, pero no se concentra tanto la gente. Y hace el mes de julio estuvimos 8 artesanos en el Mall Mirador, en una tienda, que la pasaron gratis. Y entraba la gente, hoy que eran todos anonadados, que eran todos preciosos, que era bacán, que era estupendo, dejaron el libro lleno de felicitaciones. Entonces, es poner la misma artesanía que tú ves en la calle, la pones en otro lugar, le levanta el pelo al tiro. Entonces, ahí tú te das cuenta que la gente está cagada. O sea, hay que enseñarle, hay que educarle, decirle realmente lo que está viendo. Bueno, igual el nivel de nosotros, no porque esté metido ahí, pero era bueno. Y es importante darse esa pega. A veces uno habla y conversa mucho rato con una persona, ni le compra, no importa, digo yo, si total la persona va a volver o te va a buscar y lo vaya a conseguir hacer cambiar. Y me ha pasado que la gente después vuelve y se interesó en lo que tú le dijiste y tienen otra manera de pensar más, pues. Una señora la semana pasada me dijo, yo ni pensaba que iba a tener una persona así que me explicara tan a fondo lo que era. Y me decía, pero ¿por qué no comercializan más? Podrían tener más productos, más cosas. Pero ¿con qué fin? ¿Con tener más plata? ¿Para qué quieren más plata? ¿Para consumir más? No, pues nosotros le decimos, tenemos este ritmo, pero podemos seguir viviendo como queremos, no tenemos grandes gastos, pero mantenemos lo que queremos hacer, es vivir así, pues. Muchas veces se esmeran y se esfuerzan en plata, plata, plata, plata, y después la vaya a gastar en terminar en consumista más nomás, po. Y en ese sentido, ¿hay como que hayan calculado como un promedio de horas que ustedes destinan como al día o a la semana de trabajo, por ejemplo, para que tú digas como que les permita tener como ese tiempo y no estar enfocado tanto en la productividad? Idealmente deberían ser 8 y 8, pero a veces nos damos cuenta que termináis siendo más matador que otro jefe que tengáis, porque queréis producir más, tenéis más ideas, queréis seguir produciendo y tenéis más trabajo. O sea, locamente uno quisiera tener un equilibrio, pero cuando te gusta lo que haces, no te cansa y lo trabajas nomás. Y los horarios entre los colegas, cumpliendo los turnos, está bien. ¿Y cómo dieron con esa idea de conformarse como asociación gremial? Sí. ¿Qué los llevó como para allá? ¿Qué los llevó? Mira, en un comienzo nosotros tenemos una línea, una cadena de amistades a lo largo del país con tantas ferias que hemos recorrido. Yo antes recorría muchas más ferias que ahora. Y siempre con la problemática y conversándolo en la feria, en los recreos que tenéis o en las noches, lo que está pasando en una y en otra región, que son los típicos problemas. Los impuestos, que estáis poniéndote viejo, que la materia prima, que etcétera, etcétera. Y empezaron a juntarse unos amigos a nivel central con el Colegio de Artesanos en Santiago. Y fuimos a participar de esas reuniones, pero nos dimos cuenta que no pesábamos nada porque no estábamos conformados legalmente. Y al no tener una conformación legal, pesáis menos que un maní encima de la mesa. Entonces lo que teníamos que hacer era organizarnos y hacerlo formalmente para poder decir, ya, nosotros somos tantas personas, representamos este sector y nosotros queremos tener voz y voto también. ¿Y podrían definirse como socios? ¿Cuáles son como estas personas que integran 20, 30 actualmente la agrupación? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se organizan en ese sentido? ¿Son socios? ¿Son colaboradores? Nosotros somos socios activos alrededor de 25, 30. Tenemos asambleas mensuales. Buscamos hacer un calendario anual de actividades, tanto de desarrollo de capacitaciones, de demostración de oficios, desarrollo también como nosotros, buscamos orientación con diseñadores, con universidades, hacemos actividades para el Día del Patrimonio, hacemos celebración del Día del Artesano y también buscamos lugares donde vender nuestros productos. Tenemos una buena alianza con la Municipalidad de Concepción. Fuimos los primeros en estar en el Punto Cultura, por ejemplo, que es un espacio chiquitito que hay entre la municipalidad y el Sagrario. Y después fueron varias organizaciones a ocupar el espacio. Nos han ofrecido el foro de la plaza, hemos estado en los tribunales, hemos estado en la plaza, hemos ido a la Universidad de Concepción, a la del Biobío. Y los artesanos en realidad lo que hacen es eso, buscar un espacio donde ir teniendo información clara de qué está pasando con la ley y buscar espacios donde podés comercializar, pero sin que tengáis que estar pagando las ganas. Nosotros nos juntamos, por ejemplo, los textiles pagan un permiso municipal. El permiso municipal vale 11 lucas. Y son 4 textiles. Entre los 4 pagan el permiso y no se paga nada más. Cada uno lleva su mesa, su mantelito, y tenemos unos toldos que compramos en la asociación. La idea siempre es pagar lo menos posible. Y las cosas transparentes, o sea, todas las cuestiones de cuenta, una vez al mes o cada 2 meses se hacen las cuentas, todos saben lo que hay, lo que se gastó, lo que no hay, y lo que sea necesario hacer se consulta por pregunta en la asamblea. ¿Y hay una directiva? Sí. ¿Nos podrías explicar cómo es esa orgánica? Partimos hace 2 años. La primera directiva duró 1 año. Yo era secretaria. Estaba un presidente, un tesorero, secretaria y directores. Se formaron comisiones de ética, comisión de publicidad, comisión, no me acuerdo qué más, y de comercio. Hay un reglamento que es, ¿cómo se llama esto? Los estatutos, hubo un inconveniente, por ejemplo, con una persona que faltó el respeto a la organización, hubo un inconveniente y se le dio 1 año sin participación en las actividades. Y así de serio, pues, o sea, tratamos de que la cuestión ande para adelante, no para atrás, y se respetan también los horarios, o sea, si la persona está afuera, aunque hay muchos que están en Arica o viajan a Cabrero, Santiago, y no pueden estar, se comprende. Pero igual hay una cierta cantidad de actividades que tienes que participar sí o sí para poder estar en las últimas, que son las mejores, que son, por ejemplo, la Plaza de Armas en Concepción, los tribunales para el Día del Artesano, etcétera. Eso. Gracias. Abrimos la palabra también a quienes quieran hacer consulta a Gloria en específico, también a los compañeros también. ¿De acá, compañeras? ¿No? Es que como está online, si no es por acá, no lo van a poder escuchar por la señal de la radio. Hola, Gloria. Hola. La pregunta que tenía era en relación a los productores de las materias primas. ¿Cómo se relacionaban ustedes como con esos productores de materia prima? ¿Cómo trabajaban los minerales o qué sé yo? Los minerales principalmente se recolectan unos pocos, se compran, otros se hacen trueque. Hoy en día el mercado de las piedras, que es lo que se ocupa más, está bastante abierto. O sea, tú vas a Santiago, vas a un lugar y encontrás un montón de piedras. Los metales, en realidad nosotros trabajamos mucho reciclaje de cobre y la plata en granalla, que nosotros, no como todos los artesanos, pero sí nosotros fundimos todo el metal. Nosotros hacemos el alambre, las láminas, las piedras también, hay algunos que sabemos trabajar las piedras, lapidamos y damos clases. Damos clases de orfebrería. Hay talleres de cobre, talleres de plata. Hemos viajado a la Patagonia a dar clases por el Ministerio de Minería. Hemos ido a dar clases a 5 lugares distintos. También hubo un proyecto en que se les fue a enseñar y se les entregó una máquina a las mujeres de Laraquete para que mejorara el valor, aumentara el valor de su producción, porque ellas se dedicaban a recolectar y vender. Y vendían muy barato. Y el recurso se va a acabar en algún momento. Entonces, para que las mujeres pudieran tener, pudieran ofrecer mayor una producción de capuchón, se les enseñó a lapidar con un proyecto de la Municipalidad de Arauco. Y aquí en Concepción se han dado clases en Hualqui por medio de OTEC a grupos por el, ¿cómo se llama? Estos proyectos de formación que hay. Sense. Por el Sense se han dado talleres de plata, principalmente. Y hoy en día todavía se siguen dando clases de cobre y de plata. Y también se están vendiendo algunos insumos en la tienda. Gracias. Mira, tenía dos consultas con respecto a lo que como que estabas planteando. Una era como que pudierais quizás como resumir quizás las lecciones que sacaron del trabajo con TPH, lo positivo y lo negativo, y cómo eso les sirvió para el trabajo que están haciendo ahora. Y lo segundo tiene que ver cómo ustedes ven la relación o la tensión entre, por un lado, trabajamos con la institucionalidad, pero por otro lado, trabajamos de forma autogestionada. ¿Cómo ve esa relación ahí entre ambos polos? Mira, los aprendizajes con mano del Biobío es no entregarle el poder a ciertas personas. Tú tenés que saber siempre qué están haciendo, qué está pasando, y para tomar las decisiones, tomarlas entre todos. Y si le va a llegar plata a alguien, que le llegue a todos. Tampoco tomarse el nombre de alguna institución, alguna organización que tú hagáis para pedir o conseguir proyectos. El tema es que los nombres o lo que se haya formado se forma con mínimo 25 personas a veces. Para que las cosas sigan funcionando bien, esas 25 personas tienen que seguir beneficiando de eso. No solo unas pocas. En manos del Biobío, ya después con el tiempo, se fueron haciendo proyectos en donde se beneficiaban algunos pocos más que otros. Y los otros terminaban siendo la que servía el tecito, la que se ganaba la plata porque iba a dar la 11, y cuando hasta pedían plata para ir a dar una charla como la que estoy dando yo hoy día, cobraban. ¿Cachai? O sea, hay que ser transparente, hay que ser justo en lo que más podáis. La relación con TPH tuvo la mejor de las intenciones para mi gusto, que fue buscar una ventana donde los productores pudieran tener venta. Ahora, que se hiciera independiente era difícil porque el lugar estaba muy caro, los productos subían mucho su valor para poder cubrir los gastos y la gente consideraba la tienda como carera. Eso era. ¿Ah? Sí, pues sí, era verdad. Pues la gente decía, pero eran caros, eran careros. Ahí me decían, sí, pues sí, es verdad. Uno dejaba sus precios aún de una más. Incluso muchos artesanos dejaban las cosas muy baratas para que se vendieran. Sí. Sí, pues. 64% se subía a los productos, entonces era mucho. Nosotros le subimos un 30% a los productos considerando el IVA y los gastos comunes. Pero tenés que tener clarita tu cuenta porque tenés que saber cuánto tenés que cobrar para poder ganar. Sí, pues. Hay que ser consciente con el IVA, hay que esa cuestión sí o sí para poder trabajar tranquilo tenés que tenerla. Y en cuanto al tema de trabajar o con el tema del gobierno legalmente, claro, o no, yo te digo que de las dos maneras. Una, porque hay beneficios que muchas veces podía obtenerlo si sabía hacerla. Y también mantenerte independiente porque mucha no voy a estar dando todo en impuestos o simplemente porque es tu gusto igual, pues, o sea, tenés que ser independiente si estás pensando en un trabajo colectivo, pero respetándote con compañeros que son de tu mismo nivel. Es para eso, para respetarte con colegas, pero no darle tributo. ¿Me entiendes? De alguna manera nosotros en la tienda también se vende en negro y dejamos la plata en negro en una cajita aparte. Si hay que hacerla, si no todo va a ser puro impuesto y todo legal. Si tenéis que tener una fachada, ¿para qué? Para conseguir el local, porque tenéis que tener un arriendo. Por ejemplo, conseguir algún proyecto, si vienen y te dicen ya, pero demuéstrame sus ventas, ya, pues las tenemos. Pero igual en negro porque, una, le estáis entregando el mismo producto de buena calidad al cliente, y si el cliente ya es habitual, le hacís como un pequeño regalito a él, bajándole un poco el precio, pero te decís de un cliente bueno, va a ir siempre a comprarte. Y tú igual sabés que con lo que le rebajé no voy a estar perdiendo. Eso. Gracias. En términos operativos, ¿ustedes funcionan trabajan con un contador? En términos operativos, ¿ustedes trabajan con un contador, una contadora? ¿Cómo lo hacen? ¿Porque pagan un IVA en conjunto entre todos? Pagamos un IVA en conjunto, los precios llegan a la tienda y cada cual le pone el precio que estime conveniente. Ahí no hay una regla para decir, ya, todos los anillos 8 lucas. No, mentira. Cada cual le pone el precio a su producto, a su trabajo. Se le agrega el 30% considerando el 19% del IVA y el restante a los gastos comunes que lleva la tienda. Y los trabajos que se hacen por fuera no llevan boleta, en realidad, eso es topón para adentro. Y contador sí se paga porque con el tema de la tienda hay que tener la famosa red compra, que hoy en día se ocupa mucho. Entonces dais boleta y tenéis red compra, pero todo está bajo el pago de IVA de Pablo nomás, de una sola persona. O sea, en este caso no es una cooperativa formal, es una manera de decir que tenemos porque legalmente la tienda es de Pablo. ¿Y la figura? La figura es independiente, trabajador independiente con iniciación de actividad en primera y segunda categoría. La primera categoría te da para poder tener las boletas y la segunda para hacer talleres. Y también estamos con el tema de Chile Proveedores, por si acaso salen los cursos de que hace el gobierno, porque eso se tiene que hacer por medio de licitaciones. Sí, sí, eso. Es que hoy en día para hacer capacitaciones y tienes que estar, bueno, nosotros todos estamos registrados bajo el Consejo de la Cultura, que nos certifica como artesanos, y ir haciendo tu currículum, o sea, el dar clases y ir teniendo experiencia en distintas partes te permite después dar clases, y no es malo porque te pagan bien. Eso. Oye, Gloria, disculpa, O sea que toda la fase productiva es individual, sí, y lo que es cooperativa es la, la comercialización. La fase de comercialización. Sí. Y eso es lo que hace cooperativa. Sí, cada cual trabaja en forma independiente de sus talleres, pero sí hay un mini taller en la tienda. Y eso le gusta mucho al público porque te ven que realmente tú haces las cosas y te dejan, te permite trabajar mientras que tú estás atendiendo, porque hay que optimizar el tiempo. Entonces, muchas veces uno cuando sale a la feria, si no tenía el taller ahí, no podía hacer nada más que puro vender o conversar. Entonces, nosotros lo que hacemos es no poder o tomar también, pues. Lo que nosotros hacemos es optimizar el tiempo, y mientras que estás atendiendo, estás haciendo tu taller ahí. Es chiquitito el local. Empezamos con uno. Y después tuvimos la suerte de que enfrente había una joyería más grande y la señora la dividió y nos pasó un local en donde tenemos no sé cuántas veces más la vitrina que teníamos antes. Antes era un sucucho que teníamos que mover la vitrina para entrar, po, ¿cachai? Entraban dos personas y ya colapsamos. O sea, el empaque quedaba afuera. En serio, si entraban dos personas ya tenía que ir a envolver afuera. Ahora no, pues ahora ya estamos más grandes. Igual tenemos un mesón que se corre y se saca porque es como un pasillito, pero nos da para estar hasta tres cómodamente. Con asiento. Sí. Sí, y tenía el taller ahí, tenía vitrina, que ven cómo tú estás trabajando. Y eso. Cada uno, lo que se hace también es potenciar las marcas individuales. Ahí a la persona que entre se dice, aquí somos seis orfebres distintos. Esta es la vitrina, este. Y cualquiera puede venderle de todo, lo que sea de los demás. Ahí se reciben trabajos también. Es eso. Y lo bueno es que tenéis tiempo libre en la semana porque te van a quedar tiempo para trabajar en tu taller. O dar clases, o viajar, o hacer otras ferias, porque seguimos a veces haciendo ferias dependiendo si son buenas o no. Porque ya... los años te han enseñado a que no tenés que andar en todas, porque no todas son buenas. Gracias. Sí, hay que saber. Eso, no sé qué más, los compañeros igual van a querer hablar después. Yo creo que estoy hablando mucho. Si quieren. Te quería hacer una consulta. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen como organización, de como Orfebre? ¿Como Orfebre? Sí, los siguientes pasos a seguir. Porque tú hablaste de que funcionan asociativamente o como una suerte cooperativa a la hora de comercializar los productos. Sí. Pero ¿hay algún paso más allá que estén previendo que los vaya a potenciar de alguna otra manera o cómo esta misma forma se podría potenciar en un futuro? Mira, hoy en día los oficios se están haciendo bastante interesantes para mucha gente. Hay gente que es doctora o dentista y quieren hacer orfebrería. Y eso para nosotros es un beneficio. Entonces, para los que damos clases, no sé, yo para mí sería ideal tener una casa para dar talleres y tener una tienda de venta, todo junto. Tener una tienda y también, ¿por qué no darle cabida a otros artesanos con otros rubros también? Tener una casa en donde se puedan producir estas cosas. Una sala de conversación, una parte donde tengáis talleres, una parte donde vender. O sea, el sueño de nosotros. Sería como tener un todo junto. Un donde podáis ir a tomarte un mate con un amigo, en donde podáis leerte un libro o aprender distintas técnicas que podáis compartirla, porque es súper importante también aprender a compartir las cosas. O sea, no porque yo te enseño una técnica tú vayas a quitarme la venta. No porque tú hagáis encuadernación... y yo también los vamos a pelear el único cliente que hay, eso es mentira. Si entre tú más aprendáis a distintas técnicas, después puede pasar la vida y no te vas a morir de hambre. Tenéis que saber aprender a hacer de todo y tener buena onda con toda la gente. O sea, lo ideal es vivir en un colectivo así, porque podáis ir a un lugar donde podáis compartir una chela, entrar a un taller, escuchar música y que vengan los clientes a ver qué tenéis para ofrecerle. O sea, es como, vengan. O no. Estoy aquí, vengan a ver lo que tengo porque necesito más plata para comprarme otra cerveza. Eso. Bueno, muchas gracias, Gloria. Estamos como súper motivados, motivadas. Te te invitamos a que permanezcas acá porque igual para la conversación posterior puedes intervenir también en las preguntas. Ya estaban presentados como los compañeros, compañeras de Santiago. Bueno, hay una sola chica. Y los invitamos a que nos compartan su experiencia. Ustedes ya tienen como unos puntos que nos van a compartir y no sé qué prefieren, si exponen y hay consultas y se las van preguntando o prefieren contar y después abrir la palabra. Queríamos hacer como un paneo bien general, corto y ahí ya lo ven. Ya, súper. Sí, en el fondo el uso del micrófono es porque como la señal de la radio Curruf está haciendo el streaming para que las personas que están escuchando por internet lo puedan escuchar de mejor forma. Así que, súper. Ustedes nos van a hablar como de su proceso organizativo, su trayectoria, ¿cierto? Un poco de la historia, desafíos, proyecciones y aprendizajes. Bueno, otras cosas también. Hola a todos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Magdalena. Venimos acá en representación de nuestros 20 compañeros que también, somos 20 compañeros que conforman la cooperativa. Primero que todo, queremos dar las gracias por invitarnos a esta instancia, no tan solo a contar nuestra experiencia, sino también poder participar de la jornada. Nos alegra mucho saber que hay más compañeros y compañeras organizándose, cuestionándose y buscando nuevas formas de lucha y de plantearse nuevas formas de cómo llevar, cómo querer trabajar, educarnos. Y vivir, claro. Y la idea también es ir extendiendo más redes, así que muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, a grandes rasgos, Coenergía es una cooperativa de trabajo que se dedica al rubro de la electricidad y la construcción. Nosotros hacemos tantos proyectos eléctricos desde un inicio como todo lo que es la planificación, los planos, hasta lo que es el montaje eléctrico. Lo mismo pasa en el rubro de la construcción. Primero partió como una cooperativa únicamente de montaje y ingeniería eléctrica y luego, con el pasar de los años, se abrió este nuevo rubro de la construcción que quizás más adelante, a medida que vayamos hablando, se puede profundizar en eso. Nosotros actualmente somos 20 socios y socias, 5 socias y los demás son socios. para decir, hay personas de todas las edades y distintos rubros, todos tenemos distintas formaciones también, y en eso va a profundizar más mi compañero, la verdad. Willy. Sí, aquí, micrófono. Hola. Estamos preparados. Mi nombre es Willy, socio trabajador de Ecuador Energía. Y claro, bueno, nuestra actividad principal es el trabajo, somos una cooperativa de trabajo. Para realizar estas actividades, bueno, somos un equipo bien grande, nos dividimos las tareas en base a nuestras capacidades, nuestras formaciones, nuestras condiciones también, porque habemos compañeros, compañeras que son padres, madres, tienen que a veces hacerse cargo de la maternidad y la paternidad. En ese aspecto, la cooperativa tiene el espacio y les brinda el apoyo para que puedan vivir tranquilos ese proceso de la vida. También hay compañeros que tienen hasta 70 años, o sea, ya están así como ahí en la pitilla, entonces hay que cuidarlos. Sí, en serio. Sí, es que el rubro de la construcción requiere de harto esfuerzo físico, hay que hacer harta fuerza, ser ágil, trabajar en altura, entonces hay que tener ciertos cuidados. Como decía la compañera, claro, habemos socios y socias con distintas formaciones, educación superior, hay gente que solo se ha formado en oficios, hay compañeras que hace un año recién tomaron su primer taladro, su primer esmeril, y hay compañeros que llevan décadas trabajando en esto. Eso igual es interesante porque se genera una dinámica en donde el conocimiento y las habilidades se vuelve necesario ir compartiéndolas, poder ir como democratizando estas herramientas productivas. Y bueno, somos un grupo bien diverso y la cooperativa la conformamos para responder a distintas inquietudes y necesidades. Pues. Y se conformó aquí con el compañero, él es de los fundadores, partió el proyecto, nosotros nos fuimos incorporando a medida que la cooperativa crecía. Bueno, buenas tardes. Un poco la idea es continuar con la historia, su metraje para contar los orígenes. Claro. Y nada, pues contarle igual es interesante. Interesante también mirar para atrás cómo surgió Conergía, que un poco surgió en un contexto de que nosotros no conocíamos las cooperativas ni otras formas mucho de organizar el trabajo, sino que partió de necesidad, principalmente. Éramos 6 personas con la necesidad de trabajar, que teníamos en común la electricidad. En ese momento era el oficio de la electricidad. Había un par de ingenieros, un par de técnicos o maestros que tenían la experiencia del montaje, la instalación, y ingenieros que tenían más el conocimiento, digamos, técnico universitario. Y me acuerdo que en ese momento el mayor rollo que nos pasábamos era que, o sea, teníamos claro que no queríamos trabajarle ni a la empresa ni a la industria, tratar de trabajar de una forma distinta. Y queríamos, me acuerdo, hablamos de trabajar de una forma justa, digna, igualitaria, una cosa así hablábamos. Era como el primer rollo que nos pasábamos. Y nos pasamos por lo menos unos 2 años trabajando como locos en el sentido de conseguir trabajo. O sea, lo que dice la compañera al principio de ¿a quién le hacía instalaciones eléctricas? ¿Quién paga porque te arreglen un enchufe? ¿Porque te hagan una instalación? Porque eso ya es complicado, ¿no? Y ahí a cuestionarnos también. Ahí empezar a cuestionarnos y a organizar el trabajo fue lo primero. Pues, oye, ¿cómo nos organizamos? Si queremos hacer algo distinto, queremos hacer cooperativa. De hecho, al principio no éramos cooperativa legalmente porque no, ni siquiera sabíamos cómo se formaba. Y nos demoramos como 2 años en conformar la cooperativa y mientras tanto funcionábamos con una empresa así, era una limitada en ese momento. Y después la teníamos que ocupar la empresa cuando ya teníamos la cooperativa como para pasar piola. Porque nosotros llegábamos a hacer algún trabajo como de electricidad y ustedes son cooperativas y te quedas mirando así como, ¿y qué es eso? Pues como, o son hippies o son... O sea, cualquier cosa menos una empresa que construya o constructora, y ni menos serio, ¿cachai? Entonces, al principio era así, escondiéndose, fuera de cosas. Ahora no, ahora ya está en boga, y de hecho hasta es, en algunas circunstancias, como un plus, ¿no? El ser como cooperativa. Para en algunas circunstancias, la constru no. La constru sigue siendo que donde trabajamos nosotros, la construcción es como es un espacio súper hostil, ¿no? Súper vertical, súper duro. No, que no entran mucho en las dinámicas como ni siquiera críticas. Entonces eso ha sido un desafío súper interesante. Y como les decía, al principio, después de estos como 2 años trabajar adentro, cómo ir organizándonos, nos fuimos dando cuenta de lo que realmente estábamos haciendo, ¿cachai? Políticamente hablando. En el sentido de que, por ejemplo, no sé, pues, no, empezamos a descubrir, en verdad, a descubrir lo que estábamos haciendo, como así, cuando hacíamos los primeros trabajos, pagábamos los materiales, nos repartíamos las platas y sobraba plata. Y decíamos, si fuésemos apatronados, esta es la plata que se lleva el patrón. La plusvalía, decíamos, aquí está la plusvalía, aquí está la explotación. Pues decíamos, en verdad, aquí como que empezamos a materializar y a observar todo lo, o la inquietud, o lo que uno alguna vez quizás había estudiado, ¿no?, en un ejercicio militante. Entonces, ahí empezamos a entender y a comprender cómo queremos también nosotros trabajar ahora. O sea, si no queremos ser de tal forma, ¿cómo queremos ser nosotros? Y ahí empezamos como ya a comprender y a aterrizar más, y llegamos a ciertas cuestiones básicas que nos dimos cuenta que se sustentaba al menos como el modelo de trabajo en el capitalismo. Y que son dos, por lo menos reconocemos dos importantes, ¿no? Que uno es la explotación. Entendiendo la explotación simplemente como a quien se enriquece a costa del trabajo de otro. Así de sencillo. Entonces nosotros en nuestra cooperativa, al menos nadie gana plata a costa del trabajo del otro. Algo que es, eso es el motor y la esencia del capitalismo. Es la esencia. O sea, que los patrones, ¿cierto?, se enriquezcan a costa del trabajo de todos y de las plusvalías, tanto individuales como colectivas, de todos sus trabajadores. Entonces eso fue lo primero que tratamos de abolir, donde digamos, y llegamos a la conclusión que todos, o sea, todos ganamos lo mismo. Por ejemplo, así empezamos. Al principio no ganamos todos lo mismo. Hicimos una... Me acuerdo que los profesionales ganaban un poco más que los que no eran profesionales. Como lo conversábamos en el grupo, porque era lo que conocíamos. Y después cuestionamos y decíamos, ¿por qué? Pues, o sea, y nos dábamos cuenta de la cadena de producción, que en verdad sí faltaba o el maestro, o el que estaba en oficina, o el ingeniero, el que faltaba ya era un problema. Porque el trabajo colectivo ya estaba agarrando, ya estaba tan enraizado como colectivo que fallaba. Entonces ahí empezamos a decir, ah, entonces lo de la responsabilidad no es tan así como lo pintan, pues como que en verdad la importancia del trabajo de cada uno de ellos o de cada uno de nosotros es crucial. Y ahí nos empezamos a comprender, claro, la división social del trabajo, ¿no? Que es como que finalmente lo veíamos en la diferencia entre el trabajo, por ejemplo, manual e intelectual. Que en este sistema, ahí hay una diferencia y de privilegio, y de plata, y de poder, principalmente de poder. O sea, en la constru siempre el arquitecto va a tener la razón, por ejemplo, o el ingeniero constructor. Aunque después vaya y le pregunta al maestro, oiga, pero ¿cómo hacemos esta cuestión? O si queda una cagada, echan el hilo más fino. Claro, ¿cachai? Entonces siempre hay una relación de poder ahí que de alguna forma no íbamos dando cuenta, la problematizamos y teníamos que tomar alguna acción de cómo ir avanzando en eso, ¿no? Y como les decía, ahí pasamos a ganar todos lo mismo y después ya avanzamos más y decíamos, pero hay un momento, hay compañeros o compañeras que tenían hijos. Y nos damos cuenta que los que tenían hijos necesitaban más para vivir que los que no tenían hijos. Entonces, las necesidades eran distintas. Se empezó a dar un poco más de plata por hijo a los que tenían hijos, por ejemplo. Y después las enfermedades. Y así esto cada vez se fue y empezó como a complejizarse más. Un poco ya teniendo claro, al menos, qué no queríamos ser. ¿No? Que es como el sistema de capital. Al menos. Y ahí cómo va. Y en eso, quizás ya como para ir pasando a lo más interno, podríamos distinguir que nosotros como que trabajamos en... Son como tres grandes ejes donde nosotros podemos como... prestamos nuestro servicio. Hay que decirlo así también, hay que ser realistas. Somos una cooperativa que presta servicios de electricidad, ¿no? Como todas o casi todas las empresas de este país. ¿Y a quién se le prestan servicios? O a los privados, que en el mercado, o al Estado... O a un tercer sector que también se le llama, que tiene que más de fundaciones, de cooperativas, de organizaciones comunitarias, etcétera. Y es súper contradictorio. Es súper contradictorio generalmente, y aquí yo lo he escuchado harto, uno hace o se hace la problematización del trabajarle al Estado o con el Estado. Estamos de acuerdo con esa problematización. Yo agrego a la problematización, ¿será más bonito trabajarle al mercado que al Estado? No sé quién es más malo, un poco eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, ni el Estado que queremos, ni el mercado que queremos, ¿no? Pero que son las cuestiones que nos dan de comer. Entonces son contradicciones profundas, pues, que no son, sin, yo creo, solución hasta que lo que logramos construir, a partir de este tercer sector, con estas redes productivas, económicas, de producción, de distribución y de comercialización, realmente vayan dándonos la capacidad de vivir y de reproducir, ¿cierto?, nuestras vidas y las materialidades de nuestra vida a todos nosotros. Nosotros hasta el día de hoy seguimos... lo que más dependemos es del mercado, y lo decimos así casi con tristeza, lógicamente. O sea, le trabajamos muchas veces a gente que no queremos trabajarle. Pero nosotros decidimos también a quién trabajarle y a quién no, ¿no? O sea, tenemos... Así funciona un poco la gestión. Y como para ir cerrando lo que me tocaba decirle a mí, es que en algún momento nosotros entendimos de que cuando nos dimos cuenta de la potencialidad política de lo que estábamos haciendo y que queríamos que una gran cantidad de trabajadores, ojalá la mayoría pudiéramos o pudieran trabajar de esta forma, porque una de las principales... ganadas políticas ideológicas que nosotros veíamos es la como desenajenación del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy distinto cuando tú estás haciendo, o sea, normalmente se entiende la militancia después de trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, le trabajamos al capital para poder tener nuestra plata, o trabajamos donde sea para poder vivir y comer, para tener el mayor tiempo posible para poder ir a hacer nuestros trabajos políticos al territorio, a la escuela, a la universidad o a donde estemos, ¿no? Nosotros empezamos a comprender nuestro trabajo político y nuestra militancia en el trabajo. En el trabajo, en la constru, en lo que hacemos día a día y a cada rato. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta que el trabajo y el resultado de nuestro trabajo nos pertenece a nosotros mismos. Y cómo lo hagamos y de la forma que nosotros nos desenvolvemos es como nosotros afectamos también a nuestro entorno. Cómo nosotros nos relacionamos, por ejemplo, con el resto de los trabajadores en la construcción, ¿no? Entonces ahí empezamos a comprender el aporte que nosotros como cooperativa podemos hacer en un proceso, por ejemplo, de transformación. Porque ese es uno de nuestros objetivos estratégicos, aportar a la transformación social, ¿no? ¿Y cómo podemos aportar nosotros hoy día? Desde el trabajo, y desde las redes económicas productivas, entendiendo que también está el aporte desde los territorios y desde un montón de otras luchas y formas que también vamos en la misma línea, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos apostando por, ¿cierto?, las nuevas construcciones, las nuevas culturas del trabajo. La pregunta es, ¿cómo debiese ser el trabajo que nosotros, o cómo debiésemos trabajar como nosotros queremos, ¿no? ¿Cachai? Y ahí viene un poco la construcción de un modelo de gestión y todo lo que es funcionamiento interno, relacionamiento, redes y todo lo que aquí los compañeros van a empezar como a entrar a especificar. Hola, yo me llamo Eduardo, de la cooperativa, socio y trabajador. Les voy a explicar un poco el modo de funcionamiento que tenemos dentro de la cooperativa actualmente. Bueno, nos especificaron que tratáramos en resolver cómo llevamos adelante la toma de decisiones y la administración del espacio. Actualmente, o sea, anteriormente al interior de la cooperativa, había una instancia que era la asamblea, que era la máxima instancia resolutiva de los acuerdos de la cooperativa, valga la redundancia, y se llegó un momento de que la cooperativa empezó a crecer a niveles de producción y por tanto se empezó a necesitar más personas y se empezó a subir más mano de obra a la cooperativa. Y dentro de este proceso de complejización se determinó que la asamblea no era solo un espacio para hablar de lo productivo. Entonces se dividió el trabajo de la asamblea a ser más resolutiva, entendiendo que la producción se empezó a llevar en otra instancia que era la coordinación de producción. Actualmente, en la coordinación de producción se encuentra un compañero que está planificando mayormente el tema de la producción y la gestión de personas productivamente. Actualmente existen encargados de obra, casi siempre nosotros tenemos dos o tres faenas abiertas simultáneamente y cada faena tiene un encargado. Antes le llamamos jefe de obra o jefa de obra y actualmente le llamamos encargado de obra, que en esta lógica de cambiar la dinámica y los nombres también de la jerarquía y en ese sentido se refiere. Esta coordinación de producción y a la vez de coordinación, cada jefe de obra tiene una vez a la semana se reúnen de forma presencial o si no de manera virtual el conjunto de los encargados con el coordinador y se definen las problemáticas y las soluciones que se pueden plantear dentro del espacio con el cuestionamiento desde los trabajadores desde abajo. O sea, todos nos entendemos como trabajadores, pero se suben la instancia al encargado de obra y a su vez en la coordinación central. Nosotros entendemos este proceso de toma de decisiones desde la faena, que es como el núcleo, que cada núcleo tiene como su autodeterminación en su faena. Luego viene la coordinación de producción y la administración, que es donde se llevan en la administración se lleva la cuestión de las finanzas, la gestión de personas, etcétera, etcétera. Y la instancia máxima es la asamblea de trabajadores y trabajadoras, que la hacemos una vez a la semana, aproximadamente son dos o tres horas. Ahora la estamos tratando de reducir porque todos vivimos muy lejos, somos de distintas comunas, y ese día todos nos juntamos en la cooperativa, que es el espacio físico donde tenemos el taller y donde trabaja la administración ahí en el computador y donde, eso. Ese lugar es el espacio de confluencia, el espacio de confluencia de todos en la semana. O sea, todos nos juntamos por lo menos una vez en la cooperativa, en la asamblea, y la asistencia es obligatoria. Ahí estamos determinando en el reglamento interno todas estas dinámicas, porque antes había como un espacio como suelto, o sea, había una dinámica, pero ahora se está estableciendo de manera más formal para que haya menos tipo de problemas, podrían asistencia y problemas que se ven opacadas. ¿Qué más puedo hablar? Sí. Bueno, quería tomar, aparte de eso, el tema de nuestras relaciones, nuestra red de nuestra red productiva y económica. Nosotros nos definimos, como decía el compañero, como una unidad política productiva. Nosotros nos entendemos como militantes políticos y como trabajadores en productivamente. En este sentido, nosotros somos de múltiples tendencias políticas, pero lo que nos une mayormente es el trabajo sin patrón, sin patrona, y la no explotación y los repartos igualitarios del fruto del trabajo, que no es ganar mucha plata, porque nosotros no ganamos mucha plata. Nosotros tenemos la política de aumentar el número de socios y socias en vez de ganar nosotros más. Entonces, nuestra lucha es integrar más compañeros y compañeras a la cooperativa y no enriquecernos a costa del trabajo colectivo. Nuestras redes políticas, se puede decir, lo conforman en primera instancia la Federación de Cooperativas de Trabajo, TRASOL, Trabajo y Solidaridad, que se encuentra en Vicuña Maquena, 636. Ese espacio son aproximadamente 11 cooperativas de trabajo. Actualmente se encuentran los rubros de la construcción, la electricidad, energía renovable. Actualmente se integró una cooperativa de abogados, que son la cooperativa jurídica, otra cooperativa de aseo, de masaje. Hay de múltiples servicios. Y nos encontramos ahí también de forma bien seguida. Nosotros nos juntamos cada 2 semanas en el Consejo de Administración. Yo con mi compañero Sebastián y Lamane participamos dentro de ese espacio en la Comisión de Educación y a la vez en la reunión del Consejo de Administración. Y la otra red grande que nosotros estamos tratando de apostar es la red de la economía de los trabajadores y trabajadoras, que es una red internacional que se creó en Argentina en el 2007 por la Facultad Abierta de Buenos Aires y actualmente reúne a empresas recuperadas que por ese desde esa iniciativa se creó y ahora se agrandó el círculo y participan, aparte de la empresa recuperada, que son cooperativas también, cooperativas, sindicatos y organizaciones de la economía popular y también de la educación popular. Y este año se va a hacer el encuentro sudamericano en noviembre, 1, 2 y 3 de noviembre en Santiago de Chile, en la comuna de San Miguel, en el sindicato de Madeco, sindicato número 1 de Madeco. Ahí quedan todos invitados, es una invitación abierta esto. Ojalá que puedan ir todos y todas. Ahora mi compañero Pablo les va a explicar la red de abastecimiento, ¿no? Sí. Estaba como complementando un poco cómo nosotros funcionamos, partiendo, como decían los compañeros, como entendiéndonos una organización político-productiva, más allá del trabajo que nos genera el ingreso monetario. También tenemos distintas actividades políticas, tanto a la interna como a la externa. Dentro de esto, cada uno de los socios y socias nos repartimos el trabajo en comisiones. Está la comisión de producción, ¿cierto? La comisión de administración, como contaba el compañero, la comisión de TRASOL. Yo participo junto a otros 2 compañeros más, una compañera y otro compañero, en la comisión de la red de abastecimiento La Canasta. También tratamos de organizarnos internamente en lo que es la autoformación de nosotros mismos, tanto política como técnicamente. viendo cómo mejoramos nuestra producción, nivelando los conocimientos de los compañeros que van entrando. Y bueno, políticamente también tratamos de ir fortaleciendo nuestros ideales, viendo en qué confluimos, dando las discusiones necesarias. Y la otra comisión de autocuidado, bueno, la comunicaciones también, los compañeros que se encargan de ver el tema del Facebook, cómo vemos los clientes, qué clientes queremos, qué clientes no queremos, cómo presentamos nosotros nuestros proyectos, nuestro, claro, qué es lo que también, como contaba el Seba, cómo nos mostramos hacia afuera nuestro cooperativismo. O sea, si queremos trabajarle a un cliente súper imperialista, como son la mayoría, súper capitalista también, no llegamos diciendo nosotros, somos cooperativas, somos todos iguales, y si queréis conversarle a alguien, conversarle a cualquiera, ¿no? Porque no, la estructura no funciona así generalmente. Eso, más que nada, quizás hablarle un poco de la red de abastecimiento, que es lo que, donde uno, yo más me desenvuelvo, aparte de trabajar en la parte eléctrica. Yo soy eléctrico de profesión y aprendí en la cooperativa a hacerlo de oficio. Como que salí a la universidad sin saber nada. Todo lo que valga la redundancia. He aprendido mucho en la cooperativa. Y dentro de eso me metí a trabajar en la red de abastecimiento La Canasta, que es como comprando juntos. Nosotros, a través del tiempo, bueno, la conforman, somos como 15 organizaciones entre cooperativas de trabajo y organizaciones territoriales. Ahí en Santiago participa gente de la comuna de La Pintana, que son organizaciones para consumir juntos, ¿cierto? Para comprar juntos. Participamos en conjunto con otras organizaciones territoriales de la comuna de Peñalolén, una organización que se llama Apoyo Mutuo, en donde lo que buscamos es, al fin y al cabo, potenciar una economía solidaria, un comercio justo. Buscamos productos de calidad también, como volver a recuperar la soberanía alimentaria que nos han robado, entendiendo igual que lo que buscamos nosotros es como recuperar nuestra vida, en verdad, entendiendo que el capitalismo nos ha robado todo, nos ha arrebatado todo, desde, bueno, el trabajo, la vivienda, la salud, lo que comemos, cómo nos movemos, hasta cómo nos relacionamos con nuestros pares, con nuestro entorno, tanto a nivel humano como a nivel ambiental. También conversábamos con los compañeros. En la red, nosotros, o sea, bueno, como cooperativa, nosotros atacamos la parte del trabajo, ¿cierto? Con la red tratamos de recuperar nosotros nuestros alimentos. Tratamos de siempre buscar productores directos. Nos pegamos viajes, bueno, siempre vamos aprendiendo en la marcha. Nos pegamos viajes a comprar al sur a productores directos, siendo que en la ciudad no se da la oportunidad de cosechar, no sé, miles de kilos de poroto. Y también tratando de ir a dejar de comprar al supermercado. ¿Qué más? Bueno, tratamos de abarcar también todo lo que consumimos, pues, detergente, confort, abarrotes, productos que son de guarda, productos que no. Van saliendo distintos tipos de productos también. No sé, un compañero hizo la mano con una comunidad del Lago Budi que nos manda queso de campo, así, un queso que no encontráis en Santiago por ningún lado. Licor de maqui, cerveza artesanal, tabaco artesanal también. Y la idea es como ir tratando de comprar todo a través de La Canasta y no tener que ir al súper a comprar, po. Tratar de hacer compras mensuales, como organizar las compras. Se compra por organización, no hay como individualismo acá, sino que todo es por organización. Tratamos nosotros también de potenciar una organización política de organizaciones, pues eso es como, al fin y al cabo, que no sea solamente una estructura clientelar que tú compras y que te llega el producto y va a campo, ¿cachai? Sino que también la gente entienda todo lo que conlleva que nosotros compremos un saco, ¿cachai?, de avena de 50 kilos y hay que repartirlos de a kilo. Y después se reparte a cada organización su pedido. Entonces nosotros lo hacemos una vez al mes. Tratamos de no comprar, es caleta de pega, pero son muchas organizaciones también, pues. Entonces la idea es que potenciar que las organizaciones también participen activamente de todo esto. Como ir resumiendo un poco, debido al tiempo, bueno, igual después vamos a seguir conversando. Nosotros trajimos... Trajimos este informativo que lo hicieron los compañeros de Centro Alerta, que es una sistematización de 3 jornadas que ellos organizaron, que se llama Articulando Redes Económicas Solidarias en Nuestros Territorios. Que, bueno, hicimos una primera jornada en una población en La Pintana que participaba activamente en la canasta en diciembre del año 2017. Luego nosotros hicimos otro encuentro en Trasol, ¿cierto? Como en marzo de este año. Y terminamos con un tercer encuentro en el Cerro Las Cañas, en Valparaíso, en donde nuestra idea general era encontrarnos los productores, ¿cierto? Productores directos, otras redes de abastecimiento, compartir experiencias y como vernos las caras así. No sé, yo ocupo un champú que lo hacen unos cabros y decirles, sí, oye, tu champú, ¿sabes que me gusta? No, es que un mes me salió súper raro, ay, no, es que le echamos esta cuestión, ay, no estamos probando con esto. Y como artesanal, también entender esa lógica de que no siempre es el mismo producto, no está industrializado. Entonces los chiquillos también van probando. Nos pasó también como con los porotos, pues nos decían, no, y los porotos están súper duros. Claro, porque son porotos de campo, pues lo que tenés que remojarlos. Nos acostumbramos a que el supermercado lo echa a hervir y están listos los porotos, pero quizás que igual le echan para que quede así. Entonces, como también es ir cambiando esa lógica de consumo, de buscar productos mejores, de buscar relaciones, también mejorar la relación entre un consumidor y el productor, saltarnos el distribuidor, que generalmente es un camionero facho que gana mucha plata por tener un camión, ¿no? ¿Cachai? Y eso, la idea, bueno, cómo funcionamos, está súper bien explicado acá, si ustedes lo abren, súper didáctico. Bueno, hay mucha historia, hay hartas introducciones, lo que nos motiva a organizarnos, pero la parte verde más bonita es cómo nosotros realizamos los pedidos, los productos que tenemos, una línea como histórica, y al fin y al cabo es a lo que hemos llegado gracias a toda la historia detrás de sacrificio, trabajamos mucho tiempo por voluntades, ¿cachai? Generalmente es lo que pasa, que se carga la mano más un compañero que es más motivado. Nos estamos como formando como para que repartamos bien las tareas, porque es caleta de pega. Ir a comprar para 3 meses en 2 vehículos así, llenarlos de mercadería, como que hasta los mismos locos que te compran dicen, ay, ¿ustedes qué hacen con todo esto? ¿Cómo lo venden? ¿Así dónde lo venden? Nosotros, si no, lo repartimos entre mucha gente, así que te quedas mirando como, ¿qué? y hacer tratos más justos, y que se reparta mejor el chancho. Eso es lo que esperamos con esto. Eso. Sí, quizá... Volviendo un poco quizá atrás, como lo que contaba mi compañero Eduardo, que la forma como de toma de decisiones o de discusiones igual ha ido cambiando en el tiempo según las necesidades y la conformación de la cooperativa. Que ayer de hecho comentábamos estas mismas preguntas que nos planteaban en el viaje. Y de hecho nos íbamos dando cuenta, tú mismo nos decías que ha ido cambiando la forma de tomar decisiones dentro de la asamblea y que dentro de la cooperativa y que se ha llevado a que sea como desde las mismas faenas y que salga desde abajo hacia arriba la discusión, porque al final la asamblea no da el tiempo de discutir todo, sino que la idea es como ir agilizando esas discusiones para que sean instancias más resolutivas, instancias de... como tomar las decisiones estratégicas de los mismos espacios en los que participamos y de las mismas comisiones que hay dentro de la cooperativa. También, por lo mismo, a estas comisiones se les dota de cierta autonomía, pero de autonomía como de toma de decisiones más ejecutivas, y que también recordar que estas comisiones son representantes, no son como las personas que solo van a participar de esa instancia, sino que la idea es que ellos sean quienes representan a la cooperativa y puedan agilizar o ir a ayudar a que estas como distintas funciones, claro, tareas que se hagan en estos distintos espacios como la canasta, Trasol, sean mediadas a través de ellos, pero que todos participemos. También lo otro que quizás faltó comentar es que además de las asambleas, como no da para todo, también como mensual, o sea, cada 2 meses o 3 meses hacemos jornadas, que principalmente son fuera del horario laboral, fin de semana, y que abordan distintas temáticas. La última que tuvimos fue una más bien estratégica, de ver cuáles eran nuestros horizontes, las distintas instancias en las que participamos, Y ahora, de hecho, viene otra de algo muy distinto, que es como de autocuidado. Son de autocuidado tanto, no sé, como corporal como psicológico. No me acuerdo de qué más se trata, la verdad. Pero la verdad es que hay mucha, participamos de muchas otras instancias, o sea, hay muchas otras instancias de decisión y de toma, o sea, de toma de decisión y de discusión dentro de la cooperativa. No solamente la asamblea, pero sí la asamblea como el órgano máximo donde se toman las decisiones más importantes dentro de la cooperativa. Eso. Y yo un poco lo que quería decir era como retomar una pregunta que salió bastante ahora en los grupos, que el para qué, ¿no? El para qué. Y a nosotros en la cooperativa nos pasó, yo creo que por ahí como por el tercer año, como que tuvimos que parar y dijimos, ya, el momento, así como... Y empezamos un proceso congresal que le llamamos, que fue como, ya, ¿para qué realmente estamos haciendo esto? Y nos demoramos 3 años. No fue así como hacer la discusión completa, porque era que se sumaba gente nueva, que nosotros mismos íbamos cambiando, cada vez íbamos viéndole mayores perspectivas, mayores desafíos, y no sé, o sea, nosotros podemos decir que uno de esos objetivos estratégicos de la cooperativa, que es la transformación social, ¿cierto?, y aportar hacia esa transformación social, desde la forma de organización, lo valórico, las relaciones, y a partir de esos pisos estratégicos es que nos permite movernos en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque sabemos que nosotros, lo que les decían de antes, que la cooperativa en sí es lo que estamos viendo, el tema del trabajo, de lo económico, de lo productivo. La canasta es alimento, es redes, es también crear microeconomía, unir, o sea, entendiendo economía como producción, distribución, ¿cierto? Y consumo o abastecimiento. Algunos les dicen, no, consumo no, abastecimiento. Está bien, o sea, todas esas cosas van saliendo. Lo mismo, Trasol, que finalmente es la organización de organizaciones. O sea, si para cada uno de nosotros tener una organización, que funcione bien una organización, ya es una pega difícil, complicada, lograr que una organización de organizaciones funcione el doble complicado. Pero también lo entendemos como un desafío estratégico, que si nosotros mismos como pueblo no entendemos, no vamos creando, por ahí hablamos de ser creadores, creando formas realmente nuevas y distintas, es difícil avanzar como transformacionalmente. Y entendemos que estamos en un periodo ahora de generación de conciencia, ¿cierto? De entender el momento histórico que estamos, de formación, ¿cierto? Y todo esto que va finalmente creando esta red y este piso a lo que soñamos como nueva sociedad. Y como decía el Lalo, en ese sueño nueva sociedad confluimos diversas tendencias ideológicas, ¿cachai? Como que en ese sentido nosotros como que no separamos mucho, por ejemplo, la separación que se hizo al principio. Creemos que es súper necesaria, pero que creemos que nos van separadas. Por lo menos en este periodo histórico, quizás en algún momento cuando lleguemos ahí vamos a decir, bueno, buena onda, llegamos hasta aquí, no sé. Pero por el momento no, porque compañeros, anarquistas, marxistas, feministas, y muchos que ni siquiera se tienen cooperativistas, algunos simplemente se hacen llamar y otros ninguna de las anteriores, pero que sí tenemos objetivos estratégicos concretos y con ese respeto y de ese piso vamos sumando. Hasta ahora ha funcionado, porque entendemos que son tensiones, porque también entendemos que también son tensiones del sistema, la competencia, el tratar de imponer una cuestión por sobre otro en un momento histórico que no tiene, o sea, estamos peleando hoy día cómo vamos a hacer la revolución o cómo va a hacer el comunismo, no sé qué. Está bien, también lo discutimos también, ¿no? Pero la pelea que estamos, la construcción que estamos haciendo hoy día, estamos como bastante más atrás. Y nada, pues, queda mucho. Creemos que por ahí va el aporte nuestro. Y repetir la invitación que hace el Lalo al Encuentro Internacional de la Economía de los Trabajadores. Les vamos a rebotar la información. Es un encuentro que se nutre de tanto de exposiciones como de talleres, foros, dinámicas. Y son 8 ejes distintos donde se invita no solo a ser oyente o ir a participar, sino que también ir a mostrar, exponer, inscribirse, a mostrar qué es lo que están haciendo las diversas organizaciones. Y sería muy bueno que gente del sur o de acá también vaya a Santiago a saber qué es lo que se está haciendo. O sea, lo hablábamos en la mañana, por lo menos con energía, nosotros no nos interesa cómo ser una cooperativa que le vaya bien o que funcione solo una cooperativa. Creemos que no sirve de nada. Por algo estamos acá, por algo venimos, por algo vamos generalmente donde podemos ir. y también los dejamos invitados a que vayan. Para también nutrirnos de lo que de todo lo que pasa acá, pues, entendiendo que hay muchas cuestiones que no cachamos, ¿no? Pues, así que eso, repetir la el agradecimiento para la invitación. Y nada, pues, que se abra, yo creo, la conversa. ¿Dudas, preguntas? Sí, obvio. Quería hacer un comentario como a modo del grupo y del proceso. Han sido como variados encuentros como para darle forma a esto que ya va en su segunda jornada, y de lo que ustedes planteaban hay muchas cosas que también nos fuimos consultando. No me acuerdo, Nico alguna vez planteó esto de surfear las vicisitudes como de la época actual, y todos nos reímos así como, ya íbamos a agarrar la tabla de surf, ya, pero era como lo que ustedes ahí plantean como una tensión o una contradicción, como que se nos presenta siempre en el día a día, en distintas tomas de decisiones, en cosas pequeñas, pero que a la vez también como que son grandes, y eso es como una de tantas cosas que tenemos en común, ya que ustedes vivan como en la región metropolitana o nosotros estemos un poco situados más al sur y otros al sur del sur. Así que eso, pues les invitamos a abrir las palabras antes de que Álvaro nos ayude con la síntesis también de hoy. Así que preguntas por favor, se acercan para los micrófonos o comentarios, etcétera. ¿La Katia y Álvaro? ¿Aló? ¿Aló? Este igual está funcionando, ¿te lo paso? ¿Aló? Ahí sí, no, sí tengo que parece que... Bueno, muchas gracias, chiquillos, Mané, ¿sí? Por su presentación, súper inspiradora, la verdad. Súper completa. Y... pucha, hartas cosas, pues, pero voy a tratar de pensar como en dos, que no sé si son las más importantes, pero bueno. Una cosa que yo creo que fue como súper importante, que me hizo sentido, fue cuando hablabas como de las contradicciones, como esto de, y que un poco lo que decías tú, Caro, esto del surfeando las contradicciones, nos salió en unas reuniones cuando estábamos pensando el espacio, era como, ¿estamos puros del capitalismo, somos anticapitalistas así porque estamos en un espacio liberado? ¿Es esto un espacio liberado? Entonces, en ese sentido, creo que hacer visible de manera honesta esas contradicciones es súper necesario políticamente. Y tal vez, no sé, pues preguntarles, ¿cómo ha sido esa discusión más interna de ustedes respecto de esto de las decisiones sobre en qué espacios trabajar, qué espacios no trabajar, y cómo se ha dado internamente? Si ha sido complejo en términos de discusiones, tal vez, de confrontaciones dentro del grupo, ¿cómo han logrado navegar esas contradicciones, pues, a nivel organizativo, político? Y la otra pregunta tenía que ver con eso que mencionaba, creo que, no me acuerdo si Eduardo, esto de los protocolos que decía, o Mane, de que habían empezado a utilizar, habían como ciertos vacíos y que habían empezado ahora como a tratar de como reglamento. También lo encontré como importante, me hizo sentido en esto de que, ¿cómo desde estos espacios como horizontales que buscan tomar decisiones vía consenso, me imagino que ustedes también están como en esa parada, cómo levantamos espacios que sigan siendo horizontales, que sigan siendo basados en el consenso y al mismo tiempo lidiamos con el tema de la autorregulación, con el que estemos todas y todos más o menos en la misma, con la misma energía, con el mismo compromiso? Entonces, ¿cuál es como las formas que ustedes han encontrado para lidiar con eso? Eso. Gracias. Aló. Respecto a la toma de decisiones, que nosotros siempre tendenciamos la toma de decisiones de los acuerdos y las decisiones en general mediante consenso. En última instancia, cuando ya no hay posibilidad de una discusión sana, o sea que hay propuestas muy distintas, entonces se llega a la resolución de por votación. Pero es la última y casi nunca se hace. Son pocas veces las veces que hacemos eso. En ese sentido, nosotros le damos mucho énfasis a la transparencia y la democratización de la información. Por ejemplo, administración lleva el tema de contabilidad y nosotros rendimos cuenta, todos rendimos cuenta en la asamblea, mensualmente o bimensualmente, el tema de las finanzas, de los costos, de cuánta plata hay, de, por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo el tema de los atrasos, porque es un problema igual el atraso en sí mismo, porque retrasa la llegada. Por ejemplo, nosotros somos de distintos lados de Santiago y tenemos que reunirnos a veces en un punto, porque en ese punto llega la camioneta y tenemos que ir a la faena. Entonces, si uno se retrasa, retrasa el colectivo y eso se transforma en una pérdida productiva en la mañana. En vez de llegar a las 8, llegar a las 9 es mucho tiempo, y entonces decidimos, mediante el reglamento interno, establecer nuestra autorregulación mediante consenso también. No es que el reglamento se imponga desde alguna instancia, es de una instancia de nosotros mismos. Nosotros mismos nos autodisciplinamos mediante el reglamento interno. Y la otra pregunta sobre... Sí. ¿Se entendió eso? Lo que pasa es que... Sí, bueno. Vamos a la otra pregunta. ¿No? Al final lo que dice el Eduardo es regular. Los cabros, por ejemplo, armaron una propuesta de reglamento a partir de leer, no sé, por las 50 últimas actas que habíamos tenido de la asamblea, pero que finalmente decisiones que quedaban en el aire, y que, oye, pero si esto ya lo decidimos, oye, pero si no sé qué, y finalmente los cabros hicieron una propuesta, sistematizaron eso, y eso lo estamos discutiendo ahora por capítulo, por obra, y después lo llevamos las opiniones en la asamblea, y ahí las vamos zanjando. Por ejemplo, esa discusión que decía Eduardo, de que lo que pasa es que se llega al límite de las libertades individuales a las libertades colectivas. Porque alguien dice, oye, pero si esto es una cooperativa, no hay patrones, puedo llegar a las 11 de la mañana. No tengo por qué... Y es como, no, está bien, pero aquí la cuestión es colectiva, no es individual. ¿Cachai? Estamos planificados colectivamente para que este grupo desarrolle tales y cuales labores de tal forma, y eso lo organizamos. Entonces, cuando hay cuando pasan estas cuestiones, realmente afecta, y hay un quiebre en lo colectivo. Pero es delicado, o sea, y bueno, son discusiones, imagínense, de años, son discusiones... Y eso no va a parar nunca. Y un poco quizás recalcarle, iba a decir al principio, pero que no lo dije, es que lo que estamos diciendo ahora, todo lo que estamos diciendo, que ha sido un proceso de construcción de años, este el séptimo año, no es una verdad. O sea, es algo que quizás nosotros, como estamos funcionando ahora, antes funcionábamos distintos y pueden que en 2 o 3 años más funcionemos distintos también. Son cuestiones que te las va dando el quehacer, los objetivos, o sea... Tomar decisiones cuando éramos 6 en la cooperativa, o 10, o ahora 20, son cosas muy distintas. Muy distintas, ¿cachai? Cómo se dan las discusiones, cómo se... Entonces, finalmente, a las coyunturas y a las necesidades colectivos se va como... Tiene que irse rearmando, repensando, y lo mismo que le decía, y la organización de organizaciones, y qué sé yo. ¿Ya? Y respecto a las contradicciones, eso yo creo que es súper importante, porque... Nosotros partimos de la premisa, que también salió en uno de los grupos, de que nosotros estamos inmersos todos y todos los días y nuestra vida completa en el sistema capitalista y hoy en nuestra fase neoliberal, ¿no? O sea, nosotros en la cooperativa no estamos liberados del capitalismo ni mucho menos. Al contrario, estamos inmersos en la weá, ¿cachai? Tratando de construir, hacer frente, al menos construir una nueva cultura al trabajo y nuevas relaciones sociales. ¿Cómo se van dando al menos nuestras relaciones sociales en el trabajo. Al menos nosotros tratamos de encontrar cierta, no sé, libertad, felicidad, o hacer lo que queremos, como queremos, de la forma que queremos y con quien queremos, ¿no? O sea, ciertos espacios de liberación en nuestro trabajo. Pero inmerso en el capitalismo, entonces tampoco nosotros es que decimos estamos listos, aquí acabamos, terminamos nosotros a la interna. No, nosotros entendemos que nadie se enriquece a costa del trabajo del otro, pero nosotros seguimos siendo explotados colectivamente. O sea, a nosotros nos contrata, no sé, una constructora para hacer tal o cual cosa. Y los locos no se enriquecen igual al costa del trabajo de nosotros. ¿No? O sea, entendemos que igual esto hay que ir escalándolo para arriba, ¿cachai? O sea, como la liberación ya en general, final es ir subiendo y los procesos de organizaciones populares tienen que ir cada vez más y abarcando más de nuestras vidas, ¿cachai? Saltándose ahora el intermediario que le vende la artesanía a las compañeras. Pero está de ahí para arriba, pues, ¿quién te entrega las casas? ¿Quién te da la comida? Todo nosotros dependemos del capital, todo, ¿cachai? Para reproducir nuestras materiales de la vida, nuestra materialidad de la vida, ¿no? Entonces, hay que ser honestos, pues, hay que ser honestos y decir cómo aportamos a cambiar eso en tal o cual cuestión. Y también considerando que en nuestra cooperativa, las 20 personas, vivimos y comemos todos y nuestras familias de esta cooperativa. Nadie trabaja en otro lado. Nadie. ¿Cachai? No es una organización ni un colectivo político donde vayamos a hacer a nuestra militancia. Solo eso. Sino que es la necesidad de trabajar, lo primero que dijimos, y de comer. Entonces, si nosotros, la gran dificultad que tenemos es tener trabajo para los 20 compañeros. Eso es súper difícil, porque tenemos que enganchar algún proyecto grande por ahí, alguna obra buena, ¿cachai? Y eso es competir. Es competir con contratistas, con otros profesionales, con constructoras. Y nosotros nuestra forma de presentación en eso es la calidad del trabajo. Al loco le da lo mismo que si hay cooperativa, que son muy pocos la gente que a nosotros nos busca por ser cooperativa. Muy poca. ¿Cachai? Sí, organizaciones sociales, sí. Por ejemplo, lo que hablaban con la fundación, la Trabajo por un Hermano. Nosotros, por ejemplo, le hemos hecho varias pegas a ellos. Le hemos remodelado la sede. Que es una fundación que le gusta, son cooperativas los cabros y te dan la pega, ¿cachai? Pero son casos así poco. ¿Por qué? Porque generalmente las organizaciones que les interesa las cooperativas o construir otras economías no tienen ni uno. ¿Cachai? Entonces, normalmente terminamos haciendo trabajos voluntarios, ¿cachai? Entonces, de repente, la disyuntiva como que estamos sin pega y sale, no sé, pues, hacerle un montaje eléctrico a Falabella y hay posibilidades de hacer unas buenas lucas. Son discusiones, pues, ¿cachai? Y muchas veces se toman, ¿sí? Se toman, pues. Y eso nos permite desde ganar en infraestructura, ¿cachai? Comprar una camioneta como la que tenemos ahí que nos permite movernos o fortalecer otras cuestiones también. Como que también hemos tenido que llegar a esas claridades dentro de la contradicción, ¿cachai? Entonces, claro, por ejemplo, ¿cachai? O sea, por eso es lo que decía al principio, de repente trabajarle a Walmart o trabajarle al Estado, como que no sé qué es más malo, ¿cachai? Son discusiones eternas, weón, ¿cachai? Pero que sí nos va permitiendo como crear pisos mínimos para ir avanzando. Por ejemplo, hay compañeros que tienen autonomía para las pegas, los cabros comerciales. Como que los trabajos que son más o menos los que hacemos siempre, o a contratistas chicos, no sé qué, esos salen nomás. Ahora cuando llega una pega media acuática, ahí se plantea en asamblea, hoy está esta posibilidad de trabajo, lo hacemos o no, postulamos o no postulamos, ¿cachai? Se problematiza y si sí, vamos, si no, no. Pero hay otras que no, que se hacen nomás, porque pintura, que cambiar techo, que no sé qué, eso. Los cabros agilizan, después en coordinación nos repartimos, no sé qué, y vamos a trabajar, ¿cachai? Y muchas veces caímos en esa máquina también de trabajar, porque también nos pasa, ¿cachai? Y te das cuenta, todo lo que hemos hecho para atrás, sí. Así que... Todas son por la cooperativa. Nosotros esa decisión creo que la tomamos el segundo año de la cooperativa. Es decir, aunque sea arreglar un enchufe, la tiramos a la cooperativa y vemos quién va. Sí, porque finalmente era como que, oye, no puedo trabajar, que no puedo venir a trabajar porque tengo que ir a hacer un pololito. Y el resto de los cabros sin pega. No es solución colectiva. Esos problemas nosotros no los tenemos hace años, ¿cachai? Porque hace un par de años que logramos tener como jornada completa para todos. de 8 a 6, así. Y lo decidimos, ¿cachai? Fue como que... Y lo decidimos y nos vamos... Y la dificultad es organizar para que eso sea ya como eficiente, ¿cachai? Que funcione bien. Porque también nosotros no podemos, por ejemplo, si poner una luz y nosotros decimos, ah, nuestro trabajo es súper bueno y es cooperativo, vamos a cobrar 500 lucas por hacer esta luz. Eso creemos que vale nuestro trabajo. No, pues, la ley del mercado, o las no leyes del mercado, no sé, no vale 500 lucas, pues vale, te pago a lo más 200. O sea, estamos amarrados a esa hueá también, pues, ¿cachai? Es re loco ahí cómo se va avanzando en esa contradicción. Como para responderle a la compañera, igual que no lo indicó el Seba, yo, así como lo vivimos colectivamente, esto de surfear las contradicciones, independientemente de que podamos, a veces no podemos elegir a qué le trabajamos, generalmente sí, a veces hay que trabajar y, no sé, pues terminamos arreglándole la casa un rato, pues, entonces, ¿cachai? Que existen malos tratos, pero no teníamos pega, pues. Pero de qué forma, no sé, a mí lo que me motiva a seguir trabajando en la cooperativa, y yo creo que también es una opinión como no solamente personal, es que los locos, al fin y al cabo, dentro de este sistema capitalista que nos violenta cotidianamente, los locos no nos pueden afectar en qué hacemos nosotros en la internado, en cómo nos relacionamos, ¿cachai? En cómo nos repartimos lo que ganamos, en cómo nos tratamos, ¿cachai? O sea, como en la constru es súper cuático, como el que está más arriba, como que ni siquiera manda al debajo, sino que se tratan súper mal, ¿no? Se pasan a llevar, se cagan entre ellos, y como que nos ven a nosotros, ¿cachai? Que nos tratamos de compañeros, que nos apoyamos, que nos cuidamos, como nos potenciamos como en conjunto, ¿cachai? Ese como el nivel de como la transformación social, pues, cómo nos relacionamos de forma sana, como de forma igualitaria, es algo que al fin y al cabo el capitalismo no nos puede quitar, por más que queramos. Y yo creo que no lo van a hacer, y es como el pilar fundamental que tenemos nosotros, hablamos de valores cooperativistas, ¿cachai? De confianza, de honestidad, de autocuidado, apoyo mutuo, autogestión. Llevarlo a la práctica, para mí ya es como, me da toda la fuerza para trabajarla cualquier weón, si total, las monedas van y vienen, pues. Y lo que yo estoy haciendo, tengo que hacerlo de la mejor calidad posible para que se reconozca mi trabajo. Si al fin y al cabo eso es lo que quieren. Po. O sea, nuestro trabajo. No es mío, no. Ya de compañera. Claro, que se reconozca nuestro trabajo y que nos reconozcan... O sea, para mí lo más como gratificante es poder decirle a cualquier persona que nuestra empresa es mejor que una empresa capitalista. ¿Cachai? ¿Y por qué? Porque trabajamos. Y porque nos relacionamos de otra forma y nuestro trabajo nos hace ser mejor que cualquier otra empresa capitalista. ¿Y cómo yo puedo decir eso? Puta, sacándonos la chucha trabajando. Esforzándonos para que quede bacán, formando a los compañeros, autoformando, recibiendo las críticas, puta, nos destrozamos. Po. Pero hay que tener la madurez también de aceptarla, po, y autocriticarse también y ir mejorando en pos del colectivo. Porque no es solamente mío, pues de todo. Cuando ya entendí ese clic y que si tú te mandas una cagada no te afecta a todo, no te afecta a ti nomás, te dan ganas de levantarte los lunes a trabajar, po. Y te levantáis feliz, pues, y vayas a trabajar, porque no vayas a trabajar para ti nomás, vayas a trabajar para todo, po. Y eso yo creo que el capitalismo no lo va a quitar, ¿no? Y a mí por lo menos personalmente me da la fuerza para seguir participando en esto. Pero son fuertes las contradicciones, yo hace rato y lo quería puro... y terminó mal la cosa, pero bueno... Eso. El compañero ya. ¿Alcanza para allá? Sí. Sí. Bueno, chiquillos, compa, primero que todo agradecerle que se hayan pegado el pique, que hayan venido los cinco y la compañera también. Ha sido bueno, y Gloria también, lo que se habló en el comienzo, agradecer. Han enriquecido harto esta discusión, lo que nosotros hemos tratado de generar aquí, así que agradecidos. Bueno, hartas cosas de lo que ustedes hablaron me quedan dando vueltas. el cómo rompieron la barrera que impone el mercado entre trabajo manual y trabajo intelectual y cómo igualaron los sueldos sobre eso. Llama mucho la atención, se considera eso dentro del cooperativismo como una de las bases, pero no siempre es fácil lograrlo. Siempre está metido en la cabeza del profesional o de la profesional de que el trabajo intelectual es mucho más, o el sacrificio previo fue mucho mayor y por lo tanto creen que deberían ganar más que lo oficio o que lo técnico. Eso me gustaría saber cómo se fue sorteando eso en el camino y cómo llegaron a ese consenso. Y después, cómo dieron el paso, algo que comentaban por ahí, de hacer realidad esta frase clásica de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Y cómo también logran evaluar cuáles son esas necesidades diferenciadas que hay dentro de los compañeros y las compañeras que necesitan más. Medicamentos, crianza, enfermedades, etcétera. Y que pudieran profundizar un poco más en el reglamento. Si, tres puntos. Si pudiesen profundizar un poquito en bajo este reglamento de cuando se viole o se corrompa la responsabilidad colectiva, si han tenido que implementar alguna acción punitiva, o si es que ustedes consideran que dentro de su cooperativa existe ese tipo de confrontación. ¿O cómo lo resuelven cuando se rompe esta disciplina asumida colectivamente? Que creo que es uno de los momentos en que se empiezan a desquebrajar estas confianzas y esta afinidad que se tiene. Me gustaría hacer la cuarta, pero sé que se da el tiempo. Así que, bien, bien cortito, sí. Pero igual. Bueno, dando respuesta a las inquietudes del compa, Conergía se vuelve cooperativa por ahí por el 2011, luego de toda esta efervescencia social, el movimiento estudiantil, y en esos tiempos, bueno, fue cuando conocí a los compañeros, yo en la universidad cuestionándome qué iba a hacer después de salir, porque ya tenía un compañero que era ingeniero y se sabe que los ingenieros no se pueden sindicalizar, tienen contratos especiales y finalmente son los que bajan las órdenes de la patronal. Nosotros nos cuestionamos, bueno, ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hacemos con la educación que en la universidad nosotros estamos de alguna forma desarrollando? Y en ese tiempo llegamos a la conclusión de que la educación no es una mercancía, no es una inversión, no es algo que justifique después en el trabajo el hecho de ganar más plata, sino que como nosotros teníamos más conocimiento que otros compañeros, éramos no privilegiados en el sentido de ganar más lucas, sino que éramos responsables de compartir lo que sabíamos, nivelando hacia arriba, siempre nivelando hacia arriba, no sacando provecho de los privilegios. También Seba mencionaba que como se trabaja en equipo, cuando se planifican los trabajos, que falle uno, por muy mínima que sea el aporte que realiza la compañera o el compañero, el trabajo colectivo se ve estropeado. Entonces, a través de eso, dimos cuenta de la importancia de las actividades que realizaban cada uno de nosotros, independiente de cuál fuese la actividad que se realizara. Por eso no nos hacía sentido que algunas personas ganaran más plata que otras. Ahora, obviamente, esto en función de las horas trabajadas. Si alguien trabaja el doble de horas que otra persona, obviamente recibe el doble de remuneración. Eso es. Así es como nosotros nos remuneramos. ¿Eso? ¿Sí? ¿Responde las dos primeras preguntas? Yo quiero hacer una acotación a eso. La única diferencia que tenemos como en cuanto a cuánto se gana dentro de la cooperativa es que nosotros existe dentro de la cooperativa los socios y los colaboradores. Una vez que cuando uno recién ingresa a la cooperativa, entra como colaborador o como colaboradora, y luego de 6 meses se hace una evaluación, la persona también presenta su carta y se decide si va a ser socio o no. Y entre esas dos como figuras hay una diferencia de monetaria, claro, en cuanto se gana de sueldo base. Eso. Sí. Otra diferencia, eso de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Nosotros entendimos que nosotros tenemos compañeros que están estudiando, el Willy también, no sé, ahora dicen, entonces nosotros esas horas que el compañero, por ejemplo, tiene que entrar, son vespertinos, hay una diferencia de horaria, que ellos salen un poco antes del trabajo y la cooperativa ahora le está pagando esas horas de diferencia. Lo otro que lo hablamos anteriormente es la diferencia del monto según el número de hijos que uno tenga. Que nosotros definimos que alguien por tener un hijo o dos hijos o tres hijos tiene que tener una diferencia, porque un hijo implica mucho más dinero también. Y el otro criterio es la enfermedad. Nosotros, cuando un compañero se enferma, nosotros le pagamos la licencia médica. Lo pague el compino o no, la cooperativa se pone sí o sí con el compañero. Entonces esas serían como los tres que lo que tú decías, a cada uno según su capacidad y según su necesidad. Eso. Sí, y quizás para como contarles concretamente cómo fue el tema de los pagos o de la remuneración, porque al principio, imagínense, cuando empezamos con la cooperativa era ¿y cuánto vamos a ganar? Esa fue la primera pregunta, ¿cuánto nos pagamos? ¿Cachai? Y éramos 6 en ese momento. Y ¿cómo respondí eso, po? Y en algún momento fue como que ya, porque lo único que uno se puede basar es como lo, no sé, por lo que pasa en el mercado, ¿no? Así, cuánto gana un maestro, cuánto gana un ingeniero. Entonces ahí cambiamos la pregunta y fue ¿cómo queremos vivir? ¿Cachai? ¿Cómo queremos vivir? Y según ese cómo queremos vivir es cuánto necesitamos para vivir. Y es recuático porque es re contradictorio, así, porque es meterse la mano al bolsillo. ¿Cachai? Es como, claro, ¿qué pasa si, no sé, si un compañero en ese cómo quiere vivir, no sé, le gusta salir de vacaciones de tal forma, y al otro no? Y así, de contradicciones, o le gusta comer de tal forma, etcétera. O sea, fue una discusión profunda, ¿cachai? Muy profunda. Y ahí llegamos, me acuerdo, como a una diferencia, no sé, como decía Lucas, entre como el profesional y el no profesional, no me recuerdo. Y me acuerdo que éramos poquitos, pues discutíamos que en algún momento tenemos que avanzar a igualar las condiciones, en algún momento, y en algún momento dijimos, ¿y cuándo ese momento? Ahora, pues, en verdad hay que hacerlo, pues, como que siempre es como, creemos que debe ser así, pero no te animás a hacerla, ¿cachai? Y ahí entendimos un poco en cómo funcionan las estructuras organizacionales que, por ejemplo, nosotros no tenemos los sueldos de las patronales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, no sé, pues que los supervisores, que todos esos cargos parasitarios como que están como para controlar la producción, nosotros no los tenemos, nosotros nos controlamos entre nosotros. Pues, así como, Willy, ya, pues, apúrate. Pues. Claro, o sea, nosotros mismos nos controlamos. Pues, ¿cachai? No hay un loco en la Contru... En la Contru tú veías un loco sentado mirando cómo trabaja su gente, ¿cachai? Sentado así como... No hace nada, ¿cachai? Y esa, bueno, nosotros no la tenemos. Entonces, el encargado de proyecto, como dice el Pablo, que no sé, puede ser el ingeniero, el loco está instalando o martillando igual que cualquier otro, ¿cachai? Y ahí nosotros, en ese momento, decidimos igualar las condiciones. Subir a los maestros técnicos y bajarle a los ingenieros que había en ese momento. O arquitectos que hay ahora. Y nosotros lo cerramos en 500 lucas. Eso ganamos nosotros, 500 lucas. Ahora está como ajustado, como 515, no sé, por ahí. Sin contar todos los descuentos que tenemos. Descuento que el Fondo Solidario por acá, que la canasta por aquí, que la no sé qué. Que la donación para allá, ya quien se suma, ya. Y al final es re buena porque campaña para tal cosa, ya quien se pone y nos anotamos nomás. Y al final los cabros después nos descuentan por planilla, ¿cachai? En serio, lo hacemos así como que... Y funciona súper bien, güey, ¿cachai? Y de repente somos 20, así ponemos... La otra vez para el caso, no sé si escucharon... El caso de la Amelia, de la niñita que murió allá en el Van Buren en el hospital por una negligencia médica, que es hija de compañeros de allá de Valparaíso. Y puta, fue como, ¿qué hacemos? Pues, no, éramos 20, puta, poní 10 lucas cada uno y son 200 lucas, pues. ¿Cachai? Así, o sea, como que también te das cuenta de que podemos llegar también a hacer cuestiones así importantes, ¿cachai? Entonces, nosotros hoy día, esa es nuestra realidad, ¿cachai? Como ganamos aproximadamente 500 y tantas lucas, 515, más los cabros que tienen hijo o hija, que son 50 lucas más por hijo. Y también entendemos que, claro, quizás para un profesional quizás es bajo, está bien, para un técnico, para un maestro, para un obrero, está mejor que el mercado. Y también entendemos que estamos por lo menos, y somos conscientes, dentro del 50% de ganar más plata en Chile. Sí, pues, ganando 500 lucas. Pues, o sea, creo que las últimas cifras son como que el 75%, una cosa así, gana menos de 500 lucas, ¿cachai? No. Entonces también decimos, o sea, realmente los profesionales, así como, oye, sacan 500 lucas nomás, sí, pero pues, vivimos igual que cualquier otro vecino o vecina, ¿cachai? Y cómo generamos también condiciones para suplir, no sé, por la falta de lucas. Por ejemplo, nosotros, nadie tiene auto, casi nadie, pero la cooperativa tiene dos vehículos, ¿cachai? De la cooperativa. Entonces, nos coordinamos, el que necesita cambiarse de casa, no sé qué, yo voy a ocuparla, es un vehículo de propiedad colectiva, ¿cachai? Y así la herramienta, y así un montón de cuestiones que nos vamos solucionando. La canasta también llegó, po, una forma de alimentarnos que también es más barato, a pesar de, o sea, más encima que un trabajo político es más barato, ¿cachai? Entonces, también ese es un desafío. Bueno, no se puede más plata, pero creemos más con lo de la licencia que decían los cabros. ¿Cómo nos pagamos los sueldos? ¿Cachai? Nosotros, por ejemplo, por trabajar en la Constru y para poder tener pegas grandes, tenemos que ser legales, ¿cachai? Tenemos que facturar, estamos inscritos, pagamos IVA, todo, ¿cachai? Tenemos mutual, hasta FP, todo. O sea, fuera por nosotros no le pagaríamos el FP, ¿cachai? Pero legalmente tenemos que pagarle. Pero ahí, dentro de los compañeros y compañeras que lograron interpretar la ley de cooperativa a nuestro favor, nosotros, cada uno de nosotros le paga al FP como 8 lucas mensuales, ¿cachai? Así, nada, lo menos como que tratamos de encontrar la figura de pagar la menos plata posible al FP y en salud, ¿cachai? Porque, pero ¿qué problema nos trae eso? Que cuando hay una licencia, la plata que te llega por la licencia es miserable, ¿cachai? Porque va en función de la plata que uno pone mensualmente como salud. Si nosotros nos pagáramos salud y AFP a todos a los 20 mensualmente, sería una cantidad de plata así, caleta, varios millones mensuales que tendríamos que pasarle a los locos, ¿cachai? ¿Qué hacemos? Que si se enferma un compañero, preferimos pagarle como el tiempo enfermo que pagar a las instituciones que entregan esos beneficios, ¿sí? Como que un poco así le hemos ido dándonos las vueltas, ¿cachai? También ahí con los prenatales. Sí. Ahí también encontramos una figura, porque era lo mismo, salís con prenatal o con licencia y la plata que te llega por nuestra forma de gestión es miserable, ¿cachai? Entonces encontramos la forma de... Nosotros en el camino fuimos cachando que por ser cooperativa nos trataban caleta como empresarios. Una hueá re rara, pues, así porque éramos como emprendedores, ¿cachai? Como microempresarios. Entonces te hablan sobre todo desde el Estado como empresarios. Y también empezamos a cachar que las leyes están hechas para los locos, para los empresarios. Están hechas, o sea, los locos pueden hacer lo que quieran. Y ahí se le ocurrió a unas compañeras abogados, los que están hoy día en la cooperativa jurídica. ¿Y qué es lo que hacemos? Contratamos. Oye, esto no puede salir por nada. Hay cosas legales y cosas alegales que no están. No son ilegales, son alegales. Que nosotros, por ejemplo, una compañera queda embarazada y se le hace un contrato atrasado. O sea, se le hace un contrato y se le pagan las cotizaciones. Porque para que a una mujer le vaya en prenatal, tiene que tener un contrato por lo menos de 3 meses. ¿Cachai? O sea, tú no podés tener un contrato y como quedar embarazada al tiro. No, son 3 meses de contrato y ahí te cubren. Entonces nosotros hacemos como un contrato atrasado, pagamos imposición atrasado, pero por un contrato súper inflado. Como si ganara ahí, no sé. Exacto. Entonces después, las licencias de los prenatales que te paga el compino, el Estado, son, no sé, pues 500 lucas, 600 lucas, que no salen de la cooperativa, salen del Estado. por ser un trabajador de la cooperativa, ¿cachai? Entonces, finalmente, ¿cómo ocupamos la legalidad a nuestro favor? ¿Cachai? Y que los empresarios locos hacen esas weas. Y es terrible fácil, es un contrato así, pum, pum, chao, pagáis. No, es que nos atrasamos, no pagamos la imposición en 3 meses, se pagaron, listo, chao, listo. No. Y ni un atado, que no tenga ni una contradicción nomás. Sí. Y así, pum. Y quedó una pregunta que tú hiciste en cuanto a las sanciones, que igual es un proceso que ahora se está como construyendo en la cooperativa, que como comentaban los compañeros anteriormente, el mismo reglamento interno fue como una necesidad que surgió a partir de que había muchas discusiones que se habían llevado en asamblea y que, como decía el Seba, después se recordaba, decía, pero esto ya lo discutimos, ya estaba zanjado, y de repente no se recordaban las decisiones que se habían tomado. Entonces, en lo mismo el reglamento interno y a medida también como de la situación y contingencias que han pasado en la cooperativa, se han ido tomando medidas, o sea, hemos ido discutiendo distintas sanciones para las distintas contingencias que han pasado, como por ejemplo atraso, inasistencia a las faenas. Y por ejemplo ahora estamos viendo, o sea, se decidió hace poco que cuando uno llega atrasado nos cobramos una multa. Directamente, o sea, una multa monetaria directamente, pero ahora pasó que la gente sigue llegando atrasada, entonces, o seguimos llegando atrasados me incluyo entonces ahora hay que, ya no basta solamente como con meter la mano en el bolsillo quizá, sino que hay que ver cómo se va en pro de que todos estemos como en una misma línea y que estas situaciones no se sigan reproduciendo, porque al final, como todos decían, el trabajo no solo mío, sino que colectivo, y no solo me afecta a mí, sino que a todos mis compañeros. Entonces, ahora también se está tomando, por ejemplo, qué pasa cuando alguien sigue yendo atrasado a pesar de que va a pagar sus multas, y estamos en ese proceso ahora, en específico, de poner sanciones según también como las temáticas que vamos abordando en el reglamento interno y según las problemáticas que van habiendo internamente. Eso. No sé. O igual depende solo de nosotros lo que hacemos. Eso es lo entretenido. Hola, se agradece que hayan venido. Bacán reencontrarse con algunos compas que nos conocemos hace tiempo también. Yo la pregunta que quería hacer, sobre todo por varias cosas que salieron delante en los grupos, en esta necesidad que las cooperativas no sean islas, y es como preguntarle un poco más cómo es la orgánica de la confederación de la cual participan, de Trasol. Y de cómo esas mismas tensiones, como las tensiones internas que tiene cada una de las cooperativas, se puede resolver dentro de un espacio de articulación de más cooperativas, de cómo es un poco la orgánica, que la detallaran un poco más, y como cuál es la finalidad de ese espacio en concreto, pues sabiendo que igual acá hay como más cooperativas dentro de este territorio. Bueno, no es una confederación todavía, es una federación de cooperativas. La federación, claro, son un conjunto de cooperativas y ahora estamos entré el año pasado a la cooperativa y en un par de semanas yo ya estaba metido en la federación. No sé por qué. Y bueno, la discusión que estamos llevando en la federación es sobre eso mismo, de las propuestas políticas, las apuestas de cada cooperativa también en el colectivo de cooperativas, porque, hay que definir el plan de trabajo, por ejemplo, de qué se va a hacer políticamente. La estrategia del movimiento, en qué espacios vamos a apostar políticamente, por ejemplo, en las marchas, por ejemplo, nosotros estamos yendo como federación a las marchas, tenemos lienzos, vamos a la marcha del 1 de mayo, a la marcha feminista también, a la del aborto. Entonces, como que ahora estamos en un proceso de confluencia ideológica y estamos avanzando en esa dirección. Como hace un par de semanas tuvimos un conversatorio con un cooperativista argentino, o sea, chileno-argentino, Y se dio la ocasión que sí, pues nosotros ahora tenemos una identidad más clara, que se está, no, ya nos estamos definiendo como anticapitalistas. Entonces, nuestro plan de trabajo y las comisiones, porque nosotros tenemos comisiones dentro de la federación. O sea, la ley de cooperativa contiene estatutos, o sea, reglamentos que generalmente las cooperativas cumplen. Nosotros también estamos dentro tenemos como obligaciones, o sea, tiene que haber un consejo de administración, gerente, todo eso. O sea, nosotros lo tenemos, pero no lo tenemos. Lo tenemos en el papel, pero nosotros no lo cumplimos al pie de la letra, porque nosotros somos asambleístas. Entonces, el consejo de administración nosotros lo pasamos solo por la ley, o sea, solo por papel. Y en el mismo caso de la federación pasa lo mismo. O sea, hay presidente, hay tesorero, hay todo, pero nosotros funcionamos en forma de comisiones. Y las comisiones están compuestas por más de una cooperativa. Por ejemplo, nosotros el periodo pasado cumplíamos el rol de presidencia de la federación, y en el traspaso de cargos, que fue en mayo de este año, ahora nosotros pasamos a ser de la Comisión de Educación. Entonces, esa Comisión de Educación está compuesta por Conergía, y está compuesta por la Cooperativa Jurídica y Centro Alerta, que ahora creo que se está como desligando, porque ahora ellos son presidencia. Entonces, en ese sentido, el trabajo es mancomunado también. Semanalmente nosotros tenemos reuniones, no sé, pues el día miércoles nosotros nos reunimos en la Comisión de Educación y fijamos los lineamientos del plan de trabajo. Nosotros estamos ahora formando una escuela de precooperativa, está en curso, y por ejemplo vamos a tener una actividad en unas semanas más en Maipú, que se están organizando comités de vivienda, y nos estamos relacionando con el mundo popular también en ese sentido. Y a esa jornada nosotros vamos a ir como Comisión de Educación. Van a ir los jurídicos a explicar la ley por el tema de los comités de vivienda, porque quieren hacer cooperativa de trabajo y comité de vivienda a cooperativa de vivienda. Tienen una panadería y ahora quieren hacer como legalizar la cooperativa. Y van a ir, por ejemplo, otros compañeros que son del área de comunicaciones, y van a ir a grabar, ¿cachai? Entonces, todas las actividades son muy colectivas, entre cooperativas. No sé si me explico. Quizás solo agregar que el objetivo de la federación tiene que ver con el fomento del modelo cooperativo, ¿cachai? Con el fortalecimiento de las cooperativas y del modelo, con el posicionamiento y con la representación, que es algo que dijo la compañera, muy importante, porque que a veces suena, ¿cómo decirlo?, como que te escuchan mucho más o podéis dar una pelea mucho más como federación de cooperativas que una cooperativa por aquí, que una cooperativa por acá, que una cooperativa, que es una personalidad jurídica, ¿cachai? O sea, también hay federaciones de papel, así como que está firmado y no funciona, ¿cachai? La ley de cooperativas te exige una asamblea al año, tanto para las cooperativas como para las federaciones, ¿cachai? Nosotros en la federación hacemos consejos cada 15 días, ¿cachai? Y a partir de ahí vamos viendo cómo también nosotros queremos fortalecer el modelo cooperativo que nosotros entendemos también, ¿cachai? Porque las cooperativas o el cooperativismo o las cooperativas pueden llegar a ser cualquier cosa también. Pues usted bien se habló acá de Colón y, ¿cachai? Esas son cuestiones que por lo menos nosotros ahí separamos un poco las cooperativas como figura legal, que es una personalidad jurídica, que se necesitan mínimo 5 personas, se hace un acta, un estatuto, pum, una cooperativa, que la ley de cooperativas te permite ser una empresa. O sea, nosotros podríamos ser los 5 aquí en una cooperativa de construcción y contratar puro inmigrante, por el mínimo, y trabajar ellos y nosotros aquí gestionar, y es una cooperativa. La ley lo permite, eso es lo que voy, ¿cachai? Ahora, lo que nosotros, cómo entendemos y cómo estamos desarrollándolo, Y cómo también desde Trasol, que ya es un amplificador mucho más grande, es un poco este cooperativismo y que finalmente se disputa con... Antes ya se disputaba con la Concerta y ahora ya la weá, el organismo como de la cooperativa, las cooperativas dependemos del Ministerio de Economía del Estado. Y la weá ahora es fiscalizar cooperativas. Esa es la política de día del Ministerio. Entonces igual hay que irse con cuidado, ¿cachai? En cambio, no, pues antes no. Pues. Antes, igual ahí se ven las diferencias de los locos que están ahí en el Estado, qué hacen o cómo afrontan la cooperativa. Pero finalmente es tan chico que muchos no pescan a las cooperativas. Así que hay que cumplir lo básico así, y chao. Y eso, pues, y quizás recalcar que la ley de cooperativas te exige tener un consejo de administración, que es como una directiva, ¿cierto? Y nosotros la tenemos, pero nosotros le pusimos consejo ampliado de administración. Entonces finalmente llegan todas las cooperativas pertenecientes, son parte del consejo ampliado. No hacemos distinciones. ¿Aló? Bueno, chiquillos, chiquillas, se ha pasado volando el tiempo, el día, desde que partimos a las 8:30 de la mañana que llegamos acá hasta 5:30 ya que son, así que vamos a ir ya cerrando el espacio, agradecerle. Sí. En eso mismo, primero partir que fue una decisión política dentro de Conergía incorporar más mujeres a Faena. Por esa misma decisión yo me incorporé, sí, yo estoy como hace 6 meses creo en Faena. En los distintos espacios de formación que se han dado, por ejemplo para el 8 de marzo, se hizo una discusión en torno como a la violencia machista que sea dentro del mismo rubro en que trabajamos, donde todos discutimos, expusimos distintas experiencias que se dan y al final se llegaron a conclusiones súper enriquecedoras dentro de la cooperativa. Como por ejemplo, me acuerdo de una que era que al final, de repente la violencia machista que se da dentro como de la construcción va como para los dos lados, que a mí igual me ha tocado vivir, que es como desde que te ven como alguien demasiado tierno por estar ahí, así como, ay, eres mujer, qué buena onda. Que como que simplemente te van a violentar así como te pasa en la calle, que te van a, no sé, po, claro, piropear o eso quizás lo mínimo, en verdad, que puede pasar. Entonces pasa al final que... Uy, me fui un poco de la idea, así. Al final como que esas distintas instancias se van tratando en conjunto, como que quizás la formación es en el día a día en la faena. Han pasado distintas situaciones con compañeras, de hecho una compañera la pasó hace poco donde tuvo un problema mientras estaba arreglando un tablero y producto de eso se quemaron un par de artefactos en el restaurante en que se estaba trabajando. Y la persona que estaba al lado de ella, que era una persona que trabajaba en el restaurante, fue súper violenta con ella, la trató de tonta, de que ella estaba jugando con el tablero, cuando ella en verdad estaba haciendo su pega y solo había tenido un accidente y pasó eso y la cooperativa iba a responder. Además, todos los errores acá son colectivos. Entonces, después de eso, como que pasó un proceso de que la compañera se lo fue a comentar a los demás compañeros porque no estaban en ese momento con ella, y que siempre hay una paña en conjunto de todos, que esas situaciones no se pueden permitir, no se vuelven a repetir, y dejarle claro a la otra persona, que en este caso era como el cliente, de que esas situaciones y en verdad esos tratos no van con nosotros y en verdad no se deberían repetir en ningún caso, porque también me acuerdo que ella le reclamaba que también trataba mal a quizás a sus otras trabajadoras. Entonces, quizás como espacios así formativos se van dando también dentro de estas como jornadas o espacios más extraordinarios, según las como contingencia en este caso que era el 8 de marzo, pero también se va dando en el día a día en la faena misma, que en verdad son espacios, como decía, súper violentos, machistas, en donde incorporar más mujeres es un acto político en sí, porque va cambiando las relaciones también dentro de la misma construcción en la que una participa, dentro de la misma faena. Por eso más mujeres a faena. Y nada, no sé si alguien quiere decir algo más. Quizás complemento con lo otro que preguntáis, Pilar, de que, por ejemplo, nos tocó el año pasado poder traer una compañera al Kurdistán, que vino en el contexto del encuentro internacional que hicimos el año pasado, y la compañera logró, hizo talleres tanto en ese encuentro en la Federación Trasol, como también estuvo haciendo un taller en la cooperativa, donde lograba mostrar, digamos, la forma, claro, no solo, o sea, siempre basado, ¿cierto?, bajo una perspectiva feminista, pero una construcción económica. La compañera que vino en particular era del Comité Económico del Movimiento de Liberación Kurdo. Entonces, muy interesante, porque había un montón de cosas que las hacíamos igual, las mismas lógicas. Y re loco, y la misma compañera decía, nosotros allá en el Kurdistán nos sentimos así como una isla en medio así de la nada, o sea, somos los únicos que estamos pensando una economía comunal distinta, no capitalista, en un contexto de guerra, y llegamos a Latinoamérica, pa, y está toda esta weá, así como que no podía creerla, pues, así. Fue re loco. Pero ahí se dio un poco, repito, en Trasol se dio mucho más el contexto desde la mujer, cómo ella abordaban, cómo tenían sus centros de mujer para abordar todas las casas de la mujer que tenían, para abordar los temas de la violencia. Muy interesante cómo se organizaban ellos, cómo todos los espacios de representación eran mixtos, cómo eran los espacios de representación de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Fue enriquecedor, y no hay, quedamos con tarea para la casa. En Trasol. Eso. No sé qué más. ¿Aló? Ahora sí que tenemos que acabar con la jornada, porque hay una obra de teatro que se va a hacer en el segundo piso y le robamos la silla en la mañana, así que tenemos que devolvérselas. Sin embargo, vamos a seguir profundizando estos temas que trabajamos en la mañana por las 7 jornadas que quedan. Se les pide que a la próxima jornada, que va a ser el 8 de septiembre, respetemos la puntualidad de llegar a tomar desayunito y empezar la jornada a las 10 para que los horarios se vayan cumpliendo y podamos desarrollar de buena manera la jornada. Esa jornada tratará sobre la asociatividad indígena durante la mañana, similar al trabajo que realizamos el día de hoy, y en la tarde nos acompañarán experiencias del lago Yeuyeu en proceso de recuperación territorial. Así que va a estar bastante interesante. Y la siguiente, la número 4, nos van a acompañar personas de la cooperativa Jatún Nehuen y también de la lavandería sin patrones de los Cobelinos de acá de Concepción. Así que las dos que vienen están bastante interesantes. Y el próximo viernes, en este mismo lugar, se va a realizar la fiesta gatuna en beneficio de estas jornadas. Así que para que vengan, le comenten a sus amistades, a sus amigos, a sus amigas, para que compren la entrada y puedan venir aquí a pasarlo bien. Le queremos agradecer a Gloria, que vino en representación de... Así que un aplauso a los compañeros que se pegaron el pique de Santiago también, que viajaron de noche, a la Radio Curruf, a las distintas organizaciones también que dan vida a este espacio, y a cada uno y a cada una de ustedes que también vienen cada sábado a compartir y a construir en conjunto con nosotras y nosotros para generar las transformaciones que todos estamos buscando. Así que muchas gracias, ayudar a ordenar. Y el último recado que va a hablar la negrita para cerrar. Oye, lo otro es que igual hoy día vino menos gente que la primera, cosa que es mala, porque no podemos guatear en la segunda jornada. Entonces, hay un Facebook, esperemos que estén todos. Y la idea es que ese Facebook igual nos mantenga como conectados durante las semanas que no nos vemos. Entonces, quienes saquen fotos, quienes tengan cualquier wea para subir, como no sé qué se les ocurra, para que eso esté andando y nos motivemos igual a asistir los sábados a Capu. Ser puntuales, ir recolectando fotos, hay un mail también para notas, para sistematización, etcétera, etcétera. Y lo último, las preventas de la fiesta van a ser hasta el día jueves, así que apurarse con la compra, que está a 2 luquitas en la puerta 3. Y por último, que chiquillos, chiquillas, como este espacio es un espacio de organización colectiva, también estamos instando a quienes quieran construir este espacio de formación, lo pueden hacer y se acercan a nosotros, nos escriben al correo si quieren participar del espacio. Igual, de todas formas, se les va a enviar un correo. Adiós.